No odias los lunes, odias el capitalismo. Tampoco amas los viernes, que no te distraigan. Envalentonadas, el entretenimiento es político. Entre el jueves y el sábado, cuando crees que el día termine, pero recién empieza. Ahora, envalentonadas. Envalentonadas. Buen día y muy bienvenida a esta mentira llamada viernes, que es igual a la mentira del lunes, pero mucho más divertida. Envalentonadas. Y como este es un programa en tono de Valen, le doy la bienvenida a mi compañera Vale Machado. ¿Cómo estás? Gracias, Vale la Salvia, bienvenida, ¿cómo están? ¿Todo bien? Buen día a toda la audiencia, a todos los que nos están escuchando atentamente, y por qué no a los que nos dejaron de fondo y están haciendo otra cosa, y por qué no también a los que nos van a escuchar dentro de 3 o 4 días en la web. Bueno, comenzó este primer programa de Envalentonadas, qué emoción. Y vamos a saludar a la única no vale de este gran equipo, Lucía Rodríguez Novelino, en controles, comentarios y producción. ¿Cómo estás? Querida, gracias querida, gracias querida. Gracias a vos, querida. Lucía R. Novelino. Gracias querida. ¿Qué haces? ¿Cómo estás? Bueno, buenos días, feliz. Feliz, feliz. Le mandamos un saludo a todos nuestros compañeros y compañeras de Radio Pedal que nos están escuchando y a toda la audiencia, por supuesto. Contenta. Lucía, ¿qué se siente ser la única no valentina de este gran equipo de Envalentonadas? Y me siento excluida, pero bueno, siempre alguien excluido tiene que haber porque no podemos ser todos iguales. Nosotros somos el valor y vos sos la luz. ¿Te sirve? Ah, me encantó. Ustedes son las Valen y yo la entonada. Sí, no hay dudas, eso ya había quedado. Quedó demostrado. Había quedado claro. Bueno, vamos a contarles un poco en qué andamos, qué vamos a hacer, qué va a pasar este año, qué es esto que están escuchando y qué es lo que van a escuchar de acá en más. Le vamos a contar que este programa, que está empezando ahora, hoy, en este momento, pero que no tenemos ni idea cuándo va a terminar, no sabemos tampoco cómo va a salir, es un intento de armar, desarmar y rearmar algunos temas de nuestra realidad, que a veces es cotidiana y pasajera, del día a día, y a veces es sostenida y permanente en el tiempo. Así es, la idea es de nuestro lugar construir, destruir y deconstruir todo esto que nos rodea sin pretensiones de verdades, obviamente, ni informaciones objetivas, claramente que abiertas a debates con invitadas, invitados y personas que también sumen para construir, compartiendo prácticas e intercambiando saberes. Envalentonadas no describe hechos ni trae grandes novedades, pero nuestra idea es un poco pensar sobre algunos temas y divertirnos con ellos, porque entendemos, sostenemos y defendemos que el entretenimiento es una práctica política. No es solo para el tiempo libre, sino es para ser libres todo el tiempo. Tiene que ver con una manera de decir y sostener las cosas que puede ser muy poco seria, pero siempre va a ser muy responsable. porque el entretenimiento no es necesariamente distracción. En realidad puede ser también poner el ojo, prestar atención, hacer foco en algunos temas y sacarles ese estatus de importante, porque en realidad lo solemne nunca cambió nada. Bueno, así que acá estamos, un viernes a las 9 de la mañana, llenas de valor y llenas de valentinas y alguna Lucía suelta por ahí. Gracias a ustedes por estar del otro lado, que de alguna manera es el mismo lado del que estamos nosotros. Estamos juntos y juntas en esto, así que si quieren mandarnos recomendaciones, saludos, críticas, felicitaciones, linchamientos digitales, sí, bardeen, todo bien, vamos arriba. Les vamos a contar nuestras vías de comunicación. Bueno, como buenas millennials, o por lo menos voy a hablar por mí, estamos en todos lados. Che, pará, somos todas millennials. Bueno, los millennials nacieron entre el 80 y el no sé qué, no sé. Pero no sé si ustedes se reconocen como buenas millennials, capaz que no se incluyen en mi comentario. Mala millennial medio pelo, me reconozco yo. Lucía Novelino, contanos vos. Es una actitud ser millennial. Yo no me considero millennial, por eso. La verdad que entiendo que hemos nacido en la era digital, pero el tic que tiene acá, vale la salvia. No. Que el otro día descubrimos que existe un término para decirle a la gente que te ignora con el celular. No me acuerdo cuál es, pero sí, porque es un término en inglés medio complicado, como sí, todos los términos. ¿No que me das que bowling? Algo así. Ahí va, bowling. ¿No me estás dando bowling? Carencia de bowling, seguro. Debe ir por ahí. Y Valentina La Salvia en eso es especialista. Bueno, entonces, como yo soy especialista, voy a estar ahí muy atenta a todos los mensajes que nos quieran mandar. A, por ejemplo, nuestro mail, que es envalentonadas@radiopedal.uy. También estamos en Facebook, Twitter e Instagram. Es envalentonadasradiopedal, muy fácil. No tan fácil, porque les va a costar al principio escribir este nombre hermoso y muy largo. Hasta que el celular lo reconoce como palabra estándar y después te lo pones. Y ahí ya solo escribís Valen y ya es envalentonadas para siempre. Y bueno, y además les recordamos que en esta hermosa radio de la que formamos parte, estamos alquilando unos bellos espacios para que puedan compartir con nosotros en esta gran casa. Así que se pueden acercar acá a San Salvador 1510 para, bueno, visitar la radio, conocer el hermoso lugar que tenemos y además, ¿por qué no? Quizá convertirse en vecinos. Sí, sería hermoso compartir este espacio con quien quiera arrimarse. Recuerden que esta es una radio colectiva, una radio colaborativa y horizontal, de la cual nosotras tres somos partes, no solo el programa Envalentonadas, porque sale necesariamente por el streaming de Radio Pedal, sino que somos parte de este gran colectivo. Así que también les vamos a pasar las vías de comunicación de Radio Pedal, por si quieren contactarse con esta radio para lo que quieran. El mail es enelaire@radiopedal.uy, el Facebook es Radio Pedal Uy, el Instagram es radio/pedal y el Twitter es Radio Pedal Uy. Increíble, ¿no? O sea, es asombroso, todo es Radio Pedal. ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? Bueno, así que habiendo aclarado los tantos y estableciendo este pacto que acabamos de hacer con nuestra audiencia y habiéndonos presentado, es que ya saben quiénes somos. Exacto. No sabemos si están de acuerdo o no, pero nada, todo bien, esto es lo que dijimos. Por las dudas, si siguen ahí, les vamos a presentar entonces el tema de hoy, que si ya nos estuvieron siguiendo las redes, estuvimos ahí como agitando pilas. Muy manijas esas redes. Muy manijas, muy manijas. Y bueno, el tema de hoy lo hemos titulado ¿Es verdad que es falso? It's a fake. Hoy vamos a estar hablando de información y perfiles falsos en redes sociales y en internet en general. Vamos a tener varios invitados, algunos por teléfono y otros en vivo. Algunas reflexiones y, como ya se habrán dado cuenta, abundantes bolazos. mentira, la verdad es mentira, es verdad que es falso, es verdadero, es falso. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué hay detrás de esto? No entiendo nada. Se viene un año de campaña política, se vienen meses de propaganda intensa y de noticias intencionadas, más allá de la intención de dar la noticia, con una intención de trasfondo que no es solo la de informar. Por eso hoy, acá, nos envalentonamos con el tema, un tema que suena muy sajón, que viene vaya a saber uno de dónde, pero que tiene traducciones literales y las vamos a usar. Fake news, bots y trolls. Así es, porque bueno, antes de como empezar a hablar en este idioma que en realidad no nos pertenece, pero que nos han metido por todos lados, podríamos explicar un poco eso de las fake news, los bots y los trolls, pero les contamos, ya me toca a mí de vuelta hablar de las redes sociales. Millennial Detected. Que tenemos por ahí en nuestro Instagram una consigna de nuestro Facebook también, que nos pueden ir contando qué noticias falsas se creyeron, tipo, algo que se hayan enterado que dijeron no, y después resultó ser mentira, o cosas que difundieron y compartieron por WhatsApp, o que les compartió su madre, porque eso también pasa, mamá, si me estás escuchando, perdón, te mando un beso, pero estos mensajes de te van a empezar a cobrar WhatsApp, no, sí, es mentira. No. Eso es mentira. Eso es una gran mentira. Claro que si hace 10 años que me llegan mensajes diciendo que WhatsApp me va a empezar a cobrar, que aproveche, que lo use, que pague, que ponga una tarjeta en algún lugar porque me van a empezar a cobrar tarde o temprano. Así que bueno, ¿qué noticia falsa te creíste? Esa es la consigna del día de hoy. Compartí con nosotros la muerte de algún famoso que lloraste en vano. Tengo entendido que Elvis Crespo murió entre 12 y 15 veces en las noticias, en las redes sociales. Y aparentemente el tipo sigue vivo. O bueno, el choque, la otra típica es el choque de un político borracho. También que cada tanto es verdad, pero hay mucha mentira. Conta. Elvis Crespo nos ha sorprendido más que un gato ya a esta altura. Más que 9, casi que lo duplica. Desde que yo estoy en quinto año de escuela se muere Elvis Crespo todos los años. Mirá. Es un tipo que no para de morirse. Está tan lleno de vida que necesita constantemente a la muerte acechándolo. Una cosa increíble. Pero bueno, nada, respóndete ahí qué es lo que... ¿Qué es lo que te creíste? Seguramente en algún momento. Yo me creí alguna noticia. ¡Opa! Mirá cómo volvió el cajón. Grande, Elvis. Pero bueno, seguramente algo ahí hubo que vos dijiste, incluso que repetiste. Porque hay que ser sincero. A todos nos pasó, así que dale, que no te dé vergüenza, contanos. Y te llega algo que es tan impactante que si yo se lo voy a comentar a un amigo que se entere de esto, no sé si es mentira o no, pero por las dudas que sea verdad, se lo comento. Así que bueno, compartí con nosotros eso. Mentira. Bueno, y ahora sí, primero voy a pedir perdón por hacerlos escuchar Valeria Lynch a las 9 de la mañana un viernes. Está fuerte. Pero como despertador rinde igual, ¿eh? Te digo, te programás a Valeria gritándote en la oreja a las 7 de la mañana. Te despertás mentira. Llena de energía. Ir a trabajar es una mentira. No, es verdad. Agarrá la mochila y andar a laburar. Dale. No sé si te levantás o te pegas un tiro en la cama igual, ¿no? Y bueno, y capaz que pasás del sueño, el sueño eterno ahí en un santiamén. Rinde. Bueno, muy positivo todo. Sí, muy lindo. Viernes a la mañana. Los viernes son mentiras, ya está, ya lo dijimos. Bueno, entonces vamos a empezar por definir estas dos hermosas palabras que van en conjunto, que tienen una traducción literal y una explicación, que es fake news. Una fake news es una noticia falsa, como ya lo dice su nombre en inglés, que se difunde con una voluntad explícita o deliberada de engañar. Por eso mismo es falsa. Y para que sea una fake news, tiene que cumplir con dos características fundamentales. Una de ellas es tener un objetivo claro y adquirir, por supuesto, la apariencia de noticia real para lograr engañarnos. Sí, exactamente. Bueno, lo que hace la fake news es básicamente presentar un hecho falso como si fuera real. Y toma todas las características de lo que sería una noticia real, normal, que vemos, que saca cualquier medio de comunicación, toma ese formato, pero en realidad lo que está comunicando es una falsedad. Obviamente con la intención de engañar o de inducir a alguien al error. Está pensada para eso, o para manipular decisiones personales, muchas veces también para desprestigiar o enaltecer a una institución, una entidad, una persona, o también, ¿por qué no?, obtener ganancias económicas o réditos políticos. Todos los objetivos de la fake news son preciosos. Hermoso. Una cosa muy linda, muy ética, muy responsable todo. Bueno, pero hay que decir que en realidad no es algo nuevo, por más de que suene con todo este nombre así tecnológico. Las noticias falsas existieron siempre y como la gran diferencia claramente es que estaban relacionadas como a un ámbito más, más pequeño, ¿no? O sea, obviamente en cada época de la historia tuvieron su forma de reproducirse y de existir, pero bueno, antes... Sí, pero por la velocidad en la que viajaban y por el alcance más masivo, ¿no? Creo que las nuevas tecnologías, ¿cómo es que le dicen? ¿Tics? ¿Tics? Las tics, lo que han hecho es eso, bueno, que se tenga un alcance y una velocidad mucho mayor. Permiso, pensar que un tic antes... ¿Un tic? ¿No me estás escuchando ahí? Sí. Yo no te estoy escuchando, pero puede que sea Yo te escucho. Ah, se me rompió el retorno entonces. Antes, un tic, ¿no? Cuando éramos chicos, era algo... tic, ¿no? Tenías tic. Sí, como fruncir la nariz todo el tiempo. Y ahora los tics son cosas re fallas. Ahora tienen onda. Antes era terrible, uno se avergonzaba mucho de tener esos tics. Ahora tienen onda. Son como las fake news. Exacto, son como las fake news. Bueno, bien, entonces esto, nada, han cambiado, han existido siempre, han cambiado las etapas históricas según los contextos en los que han vivido. Y vale hacer la diferencia y la aclaración entre una noticia falsa y el mal manejo de la información, que eso ha sucedido también desde siempre, que está más relacionado, bueno, a lo que puede ser la falta de ética o la responsabilidad periodística, pero son cosas diferentes. Que si bien capaz que pueden compartir el objetivo de manipularte tu entendimiento de esta información, una puede ser algo real en lo que yo te induzco a creer esto y la otra puede ser una mentira, claramente, en la que también te induzco a creer eso. Sí, exactamente. Y también hay que diferenciarla de los que son este tipo de... Hay muchos portales o muchos espacios digitales en plataformas, redes sociales, que suben mucha noticia en joda, ¿no? Lo que tiene que ver con la comunicación satírica. Justo ayer, ¿no? Vi esta página de Facebook que se llama Subrayado HD Digital, que es el mismo logo, todo igual a Subrayado el canal, pero que no es el mismo. Una foto de unos policías y unas personas jugando a la Play, y era como policías fueron a hacer un operativo no sé a dónde y terminaron jugando al, no sé, Call of Duty o algo así. Diga. Quiero aclarar esto que acabas de decir. Habían unos policías y unas personas. Estamos como los... Crónica TV. Todos sabemos, pero... Pero nosotros no discriminamos. Discriminamos desde un lugar que es el nuestro, ¿no? Ya van sabiendo qué clase de persona soy. Bueno, las fake news o las noticias falsas, de esto que venimos hablando, están directamente relacionadas a un concepto que, bueno, venimos charlando mucho en este último tiempo y que está muy sobre la mesa y que es muy interesante, que es el concepto de la posverdad. Donde algo que aunque aparentemente sea verdad, ya es suficiente y es más importante que realmente sea verdad. Si para mí es verdad, esto es verdad. Y esto es la posverdad. Y las fake news son la bandera de esta posverdad. Donde, bueno... ¿Qué opinarán en la iglesia de las fake news? ¿No? ¿Qué opinarán en la iglesia? Y a ellos seguramente les sirven más las falsas que las reales, porque las reales, la verdad, a la iglesia no la han dejado muy bien parada. Yo, si fuera la iglesia, diría, seguime con las fake news, me viene bárbaro. No sé, contate algo copado de los curas. Nada, metele que es por mi ahí. Verdad. Exactamente. Y bueno, tan populares se hicieron las fake news en este último tiempo que el diccionario de Oxford les dio un premio y salió nombrada palabra del año en el año 2017. Mirá, ah, qué bien, un premio para las fake news. Qué bárbaro, ¿no? No sabía ni siquiera que había una premiación de palabras. No, yo tampoco, la verdad. Ni sabía que Oxford tenía un diccionario. ¿Qué onda? Hay una alfombra roja y pasa fake news caminando, recibe el premio. ¿Qué tal? Lo aplauden. Una lástima bullying que perdió este año. Para el próximo será. ¿Qué le vamos a hacer? De orto. Acá mismo. De orto. Me caigo de orto, acá mismo. Gachi pachi, todos se caen todo. De orto. Ya está pasando. Fake news ganó un premio entonces en el 2017. Felicitaciones para esta palabra, un gran abrazo. Increíble, ya está pasando. Está pasando, las palabras ganan premios. Un abrazo grande para la palabra, para toda su familia y nada, que pasen bien. ¿Con qué estará relacionado el premio, no? Como con la fonética y con cosas exclusivas de la palabra que capaz que la Checha nos puede explicar. O será con sus intenciones, porque si no la verdad es que fake news no tiene nada de bueno por qué ganar, ¿no? Para mí es como un premio revelación. Esto para mí, no tengo ni idea, ¿verdad? Es un premio revelación, tipo palabra, como la palabra más usada, la que estuvo más sobre el tapete. Tapete, qué palabra que no usamos nunca, solo cuando hay que decir sobre el tapete. Pero bueno. Vale, ¿te parece si vamos, avanzamos por lo pronto en saber qué es un bot? Porque dijimos fake news, ya está clarísimo. o por lo menos medianamente claro. ¿Qué es un bot? Bueno, un bot es un me hizo como estallar el cerebro estar leyendo sobre esto, porque es algo increíble. La palabra bot proviene de robot, ¿no? Tiene sentido, está pasando otra vez. Y bueno, un bot lo podemos definir como un programa que realiza determinadas acciones y que, bueno, valga la redundancia, está programado para ejecutarlas de forma periódica, o sea, repetitivas. Y lo más maravilloso es que no tiene la necesidad de que un humano lo controle. O sea, obviamente hay un humano que lo crea y lo programa, pero después el bot se ejecuta solo. Bien, o sea que el bot efectúa automáticamente tareas repetitivas en Internet y su realización es independiente del humano que lo creó y lo mandó a laburar, digamos. Exactamente. Una cosa así. Y además, claro, puede realizar tareas que serían imposibles de hacer. Claro, como súper engorrosas. Por clic, parte clic, de un clic, humano. O sea, ahí la tendinitis, no. Ahí va, no la sufre. 10.000 clics por día, no. Compartidos a cara de perro, tampoco. Bueno, bien. Ahora, la pregunta es, esto lo vamos a hablar en un ratito un poco mejor con gente que sabe, ¿verdad? Esto es como paneo general. ¿Son necesariamente malos los bots? Bueno, tenemos como muy asociado eso, ¿no? Porque uno piensa, robots que están en mi computadora. Sí, menos Arturito, que siempre sabemos que es el mejor robot del mundo. Todos los demás son malos. No sé quién es Arturito, pero capaz que lo podemos charlar. Eso te pasa, ¿sabes por qué? Porque sos una millennial muy cerca de ser una centennial. Por millennial le pasa. Pero ¿sabés la cantidad de veces que la quise convencer? Tendríamos que hacer un programa solamente de las películas que Vale no vio. La otra, ¿vale? La otra, ¿vale? Star Wars es una vez. Está. Nada, para mí lo que le pasa es que ella está muy cerca de ser una centennial. Está a nada. Porque dentro de los millennials habemos diferentes generaciones. Así es. Y claramente hay dos tipos de personas: la que vio Star Wars y la que no. Vale, no la ve. ¿Centennial es tipo de los que no pueden comer gluten? ¿Gluten? Sí, ¿centeno? Sí, ni gluten ni centeno. De ahí viene la palabra, claro. Fake news. Bueno, volviendo, retomando, te contesto: no todos los bots son malos. Porque, por ejemplo, los motores de búsqueda, Internet, Google y todo lo que nosotros escribimos, fake news, por ejemplo, damos enter y nos aparece, todo eso son bots que ejecutan movimientos en Internet, digamos. Pero sí hay bots malos, muy malos, que se podrían definir como cuentas que simulan ser personas a las redes sociales. ¡Qué terror eso! ¡Qué terror! Sí, mucho terror. Estos son los bots en los que nos interesa detenernos hoy, porque son los que, de alguna manera, simulan una interacción humana y se relacionan, bueno, con esto que veníamos hablando de las fake news, porque también, por ejemplo, pueden inflar la cantidad de seguidores o la cantidad de visitas o de visualizaciones. O sea, tiene como una cuestión bastante siniestra por atrás y también pueden automatizar respuestas. Es decir, no sé, en un blog o en un foro donde haya comentarios puede haber un bot que constantemente esté comentando y llevando, dándole una intencionalidad a esa conversación para un lugar para su propio beneficio o para el beneficio de la persona que lo programó o de la empresa que compró el servicio de ese bot. Exacto, desviando también un poco los focos, ¿no? Los focos de conversación, exacto, los focos de atención. Y bueno, después tenemos al troll. Perdón, sí, un poquito. Que eso que recién dije, podemos comprar servicios de bots. Yo como influencer o como, no sé, música o lo que sea, puedo comprar servicios de bots que me aumentan la cantidad de seguidores, que me aumentan la cantidad de visualizaciones, porque bueno, capaz que lo hablamos un poco más adelante con Pablo, pero esta cuestión de los algoritmos que también hacen que sobre las visualizaciones se difunda más un contenido o aparezca más en el inicio o lo que sea, los bots ayudan a eso. Sí, claro, es como una especie de estás pagando por reconocimiento, ¿no? Exacto. Porque entonces después alguien entra a tu cuenta y dice, pa, oh, pero esta piba tiene 2 millones de seguidores, anda en algo, seguro. Claro, tenés 1,5 millones de bots y tal, y un par de personas. Pero bueno, ¿qué pasa con los trolls? Que a mí, la verdad, es la ignorancia total. Yo en un momento dije, son los mismos bot, troll, 2 palabras de 3 letras, que hacen cosas malas en Internet. Ya fue, son lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, no. El troll sí tiene una persona detrás. Es muy diferente al bot. No es un programa que se ejecuta automáticamente y hace acciones repetidas. La diferencia principal es esa, que el troll es un perfil falso que tiene una persona real detrás, que no es la persona que dice ser en el perfil, por eso es un perfil falso, pero existe. Y generalmente se dedican a criticar y atacar, como desde la opinión, ¿no? Tiran bombas, el famoso tirabomba digital. Bueno, pero realizan ataques sistemáticos a otras personas en las redes sociales, por lo general. Sí, generalmente están como ahí en un, no sé, la publicación de una noticia, la gente empieza a comentar y está ese troll siempre defendiendo esa postura y generando como conflicto y bardos, por decirlo de alguna manera, entre las personas que están comentando ahí. Que un bot podría llegar a hacerlo, pero no está como, o sea, al ser automático, no está tan preparado como para estar, obviamente, contestando con sentido una conversación, ¿no? Otra buena pregunta para Pablo, ahora cuando lo llamemos, que ya nos está esperando del otro lado, es, por ejemplo, ¿qué pasa con los bots? Hay algunos que no están programados para responder a partir de otra respuesta, o sea, porque es una especie de inteligencia artificial. Bueno, sí. ¿No? Y debe haber un... Me parece increíble pensarlo, pero sí, posiblemente pueda ser. Debe haber algún grado de, sí, en donde el tipo no, estamos hablando justamente que no es ni un tipo ni una mujer, es una máquina, pueda reconocer lo que vos le decís y responderte a partir de eso. Pero vamos a preguntárselo luego al que sabe del tema, digamos. Bueno, pero en esto que hablábamos entonces de que las fake news no son nuevas y existieron siempre, ¿cómo existían antes? ¿Cómo operaban antes de ser fake news? Bueno, creo que todos, de alguna manera, claro. Perdón, me van a pasar estas cosas al principio. No sé cuál de todas las cosas que nos pasaron hasta ahora, desde que empezamos el programa, hasta ahora estamos hablando, pero sí, van a pasar, ya están pasando. El momento en el que Diego Maradona hiciera su aparición en Envalentonadas, vine solo para eso. Bueno, gracias Diego por aclararnos, no solo la E es una letra que vamos a usar mucho, así que salud por eso. Envalentonadas, salud por eso Diego. Pero bueno, las fake news están de moda, son una moda. ¿Qué pasa? No, existieron siempre. Esta es una práctica de cotidiana, histórica. Lo que cambió, obviamente, es esta reducción de decir, bueno, antes quedaba acá, en un círculo pequeño. En el barrio. Yo le encajo un chuco acá, le digo cualquiera la vale se lo come, se lo pasa a otro, nada. Pero bueno, ese alcance nunca va a ser mayor a que a cuántas personas puede llegar esto que yo le estoy pasando, vale. 100, 200, 300, 500, nos fuimos al carajo. Wow, no. El tema es que en redes sociales puede llegar a miles y a millones, incluso. Ese ha sido el cambio. Pasamos de los vecinos a la masividad, digamos, por decirlo de alguna manera. Claro, que antes capaz se le podía llamar como rumores o, no sé, chisme o algo así, ¿no? Y ahora, nada, se llaman fake news. El bot, en realidad, más allá de esto que hablábamos de que es algo mecánico y una máquina y algo así súper increíble, también podría tener como una así materialización en la vida real de antes, ¿no? Que sería como eso, como la vecina chusma que está sentada a la esquina y se encarga de ver todo y de tirar lineazos y repartir que te vio pasar y le cuenta a tu padre y no sé qué. Ah, pero ahí la vecina decía la verdad, vale. Nosotros estamos hablando de gente que miente, ¿no? O sea, ahí sería vecino, bueno. Vecino o vecino, compañeras. Vecino o vecino. Vecino. Muy mal yo. Que se paran en el balconcito a espiar, ¿qué? Mi vecino Pablo tenía binoculares. Se sentaba a la vereda de la casa a mirar. Eso ya es stalker, eso ya es. Ya no, pobre Pablo, llegaba hasta la vereda, ¿no? Denunciable, ¿verdad? Sí, totalmente. O sea, denunciable. Una intromisión en la privacidad. Fue una cosa que me vea de lejos, pero ahora que me aumente la realidad de esa manera, no es necesario. Pero bueno, sí, por ahí va un poco la cosa de cómo yo recuerdo, de porque ahí también hay algo de que hay como una similitud con lo que eran las historias que corrían entre las personas. Por ejemplo, si viviste en los 90 y fuiste a bailar en los 90 o en los 2000, un poquito después, estaba la historia de que había un tipo que era muy galán, muy hermoso, todo esto apuntado a una población de mujeres heterosexuales, ¿verdad? Que andaba en los bailes y que, bueno, te levantaba, no sé, andaba ahí, galán, vos caías en sus brazos porque parece que el tipo era extremadamente carismático, no había manera de zafar, si te gustaban los varones, no había manera de zafar de él. Y irresistible. Lo que hacía era contagiarte SIDA. Era un señor que se dedicaba sistemáticamente a contagiar SIDA a las mujeres. Un bot del SIDA. A través de una jeringa. A través de una jeringa. Cuando vos establecías determinada cercanía física con él, ¡tácate! Te clavabas la jeringa. ¡Tácate! Te pintaba. Eso era una clara fake news. No había un tipo. Porque además, ese cuento, yo vivía en Canelones, Santa Lucía después, me lo hicieron ahí. Pero también sé gente que vivía en Salto que le hacían el mismo. O sea, claro, además no era cuidado con aquel tipo que no. Es, hay un tipo que va, ya saben, era un bien. Loco que iba como por todo el país pinchando. Exacto. Eso era una fake news de los 90 y largo, de los 99, de los 2000. Eso era alta fake news que se pasaba de boca en boca y era bastante extendido. Y de verdad que yo que sé, generaba a veces un poco de pánico, de inseguridad. Yo que sé, veías un tipo lindo que te venía a hablar y decía, no, no, alejate. A ver esas manos. Abrí mostrame las manos. Eso, podemos charlar, pero así, como si fuera tipo, yo no fui. Detenidos. A mí que me revisen con las manos de esa manera. Pero bueno, nada, de alguna manera era eso. También se pasaban papelitos. Sí, los papelitos. Y bueno, esto del interior también, no sé, por lo menos en mi ciudad, y capaz que se repetía en varias, estaba como la periodista o el periodista que sabías que si querías difundir algo, algún chosmerío, algún problema en el barrio, lo que sea, se lo mandabas y en su programa de radio o ahora en su página de Facebook se iba a enterar todo el mundo. Bien, esto me hace acordar a algo, que es un documental uruguayo que vi hace muy poco, del año 2009, que se llama Perejiles. Yo les recomiendo que lo bichen. Yo no lo conocía, me lo recomendó un amigo. Y es buenísimo, es buenísimo. Es sobre personas que se hacen pasar por periodistas para, nada, frecuentar determinados lugares, codearse con determinadas personas, como estar en algunos ámbitos y en realidad no son periodistas. No se sabe bien cuál es el objetivo. Miren el documental porque está buenísimo. Vale, yo creo que ya hablamos más de lo que deberíamos hablar. Me parece que sí, nos envalentonamos demasiado. O sea, con lo que sabemos poco, hablamos mucho, claramente hay una cuenta ahí que no nos está cerrando. Así que, si les parece bien, vamos a meternos en el primer espacio del día donde sí hablar con gente que sabe. Con gente que sabe. Manual de uso. 1. Dispóngase a escuchar. 2. Piense, no es tan aburrido como dicen. 3. Intercambie con otros y llegue a una idea. 4. Destrúyala. ¡Que se quema! ¡La casa! Bueno, ahora sí arrancó este segmento al que hemos decidido llamar Quemar la Casa. Es nuestro segmento de destrucción, es el espacio donde nos vamos a inmolar, porque los problemas sociales no son propios, no son de otros. Así que arrancamos por prender fuego algunas cositas que no nos gustan. Y para después sí poder cambiar y construir a lo largo de nuestro programa, porque siempre hay algo que merece arder. Es verdad, en este caso no es mentira. Bueno, y hoy que arda todo, que ardan las fake news, que ardan los trolls, que ardan los bots. Y para saber un poco algunas cosas, nosotros dimos un breve paneo de algunos conceptos como definiciones generales de la cosa, pero para eso es que llamamos y está con nosotros en este momento, que lo hicimos esperar y que está recorto de tiempo porque nosotros nos copamos con este primer programa y fuimos para adelante sin parar. Les estoy hablando de un gran amigo de esta casa, que es programador y periodista mendocino, él, de Mendoza, responsable del sitio argentino Tribuna Hacker, Pablo Lozano. ¿Qué haces, querido? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. Muy bien, ¿ustedes? Bien, muy bien. Emocionadas acá con este primer programa, un poco llenas de energía. ¿Cómo estás vos tanto tiempo? Bueno, muy bien. Muy contento de volver a estar al aire en esa radio a la que le tengo tanto cariño. Realmente me parece un proyecto excelente y me alegra mucho que me llamen más en un primer programa. Muchas gracias. Bueno, gracias. Nos sentimos muy cómodas contigo, por eso arrancamos este programa contigo. Pablo, vamos a entrarle de lleno en este poco tiempo que tenemos al tema. La pregunta clave es, ¿qué tan fácil es crear una mentira en Internet? Ah, mire, muy fácil. Lo único que necesita es alguien que se la crea. Así que imagínese la facilidad con la que puede usted avanzar con una mentira. Simplemente necesita que su mentira sea verosímil, que tenga contexto, o que no sea verosímil y esté movida por algún ánimo como el odio. Situación que sucedió en la India, por ejemplo, que fue la que determinó que ese país eligiera el presidente actual. Es lo mismo que sucedió en Brasil, lo mismo que sucedió en Estados Unidos, en parte es lo que ha sucedido en Argentina, y es una de las tácticas actuales para imponer mentiras que son unos espejismos con los que nos van arriando y poniéndonos donde ellos quieran. Bien, Pablo, recién estuvimos como introduciendo tres conceptos que son fake news, bot y trolls. ¿Qué relación tienen entre sí? O sea, ¿cómo operan en conjunto? Si es que no lo hacen. Escuché el primer concepto. Fake news, bots y trolls. Sí, muy bien. Bueno, mire, una fake news en realidad no se diferencia de las noticias falsas tradicionales que publican todos los medios, porque tiene el objetivo de digamos. La noticia falsa habitual persigue favorecer una fuerza política, en este caso es un ejido político, una estructura política, y para esto se valen de estas noticias falsas. Hay distintas alternativas para hacerlo. Una utilizada es la de los trolls. Los trolls son personas que se dedican a atacar a otras, a fenestrarlas en Internet, y vienen existiendo en Internet desde hace mucho tiempo. Desde todas las personas tenemos un modo troll, digamos, cuando nos conectamos a una red y nos ponemos, porque estamos enojados, a bardear a nuestros amigos, a insultar a la gente, aunque sea un poquito, digamos, sí, porque qué va a estar mejor el mundo, y cuestiones por el estilo. En ese momento estamos ejerciendo de troll, porque lo que estamos haciendo en realidad es atacar a una tercera. Eso es. ¿Cómo juega un troll dentro de todo? Es uno de los agitadores, son los que nos van a permitir volcar nuestra noticia falsa, porque la van a estar afirmando. En este caso, son unos falsos preocupados, comprometidos, que en realidad están buscando eso, darle credibilidad a lo que estamos diciendo y que parezca que miles de personas están diciendo algo. Y los bots son el canal, son unos pequeños programitas que se dedican a repetir las variables que nosotros decimos. Entonces, supóngase, usted quiere hacer un trending topic en Twitter, bueno, con 1500 digan en simultáneo durante un lapso de un minuto hablen de la misma temática, usted va a lograr esa participación, un trending topic. Me refiero a Twitter porque es la red que más utilizan los medios. Entonces usted no necesita que los medios sean parte de su opción, porque los medios no están preocupados en informar, sino en hablar de aquello que está hablando la gente, porque es lo que lee la gente. Entonces, ¿qué hacemos? Nos inventamos un trending topic utilizando bots y dándole credibilidad a partir de trolls, y de esta manera generamos la noticia falsa para que la levante el medio, porque al medio le basta con que haya una cuenta en Twitter diciendo algo como para que se considere prueba de algo. Nunca se constata quién está detrás de la cuenta, pero sí se le da credibilidad. Fíjese usted qué cosa estúpida y qué cosa dañina para el periodismo. Por lo cual, si yo me junto con 20, 30 amigos, por ejemplo, y sacamos unas 70 cuentas cada uno, que nos puede llevar, supóngase, un día, es una estupidez, en un mes tiene una red de bots lista. ¿Por qué? Porque voy a tener 20 trolls o 20 o 30 trolls que se van a dedicar a mover la noticia y que al mismo tiempo tienen estas 70 cuentas que se pueden configurar. Ni siquiera necesita un software, usted puede configurar una cuenta para que retuitee automáticamente lo que dice otra. Entonces dice, bueno, cuando A dice algo, que la retuitee B, que la retuitee F, cuando G dice algo, que la retuitee Z, y de esa manera va generando una especie de, digamos, un efecto dominó de la noticia que va a alertar a la red social, la va a posicionar y le va a traer a los medios, que van a decir, está pasando esto en Twitter, tiene que ser cierto. De eso se trata este movimiento, esta configuración. Además de eso, se utilizan sobre todo vectores emocionales. Dice el gurú comunicacional del presidente que tenemos en Argentina que no hay mejor forma de ganar una elección que provocando odio. Por lo cual, la búsqueda no va a ser ser mejores, ser los candidatos más elegibles, ni tener la mejor propuesta, sino que odien al contrincante. Y de esa manera me basta con una faceta dentro del contrincante, hacer que le algún punto flojo o repudiable del otro, y darle mucha manija para que a partir del odio que eso provoca se le avise la noticia. En el caso de la India, lo que hicieron, por ejemplo, fue mostrar musulmanes comiendo carne, lo cual generó un odio visceral en la comunidad hindú, que la comunidad religiosa, y también dentro de los grupos más tradicionales que bueno, sostienen que no las vacas no son para alimentarse, por tocando una fibra tan sensible y tan sencilla. Además, lograron realizar grandes cantidades de mensajes que en este caso no fueron por Twitter sino por WhatsApp, y esto porque permite la ventaja de que la operación no pueda ser vista. Pablo, tengo una pregunta. Recién comentabas acerca de los trending topics, ¿no? Como una de estas formas de vehiculizar y masivizar esta información falsa. ¿El trending topic es rastreable quién creó el hashtag? Sí, con encontrar el hash original, que eso lo va a poder determinar el horario. Los tweets tienen un horario de publicación, usted sigue el hashtag y se empieza a ir para atrás. Y va a encontrar quién lo armó. Ahora, quién lo armó no es necesariamente quien hizo que sea viral. Yo puedo haber usado el hashtag Pirulo Andate hace 10 años, y justo 10 años podría haberlo usado, y me va a encontrar a mí dentro del hashtag Pirulo Andate. Pero resulta que el hashtag está en tendencia hoy, o que está en tendencia no hace 10 años, 9 años, sino 8 años y 11 meses, pasó un mes desde que lo utilicé, y me alcanza a mí con ingresar y poner esta, conectar mi sistema de bots a ese hashtag para empezar a moverlo. No solamente puede usar un hashtag, también puede utilizar un término. Bien, ¿y cuántas personas, cuántos retweets, cuántos hashtags son necesarios para hacer algo trending topic? Me imagino que en cada país será diferente según la población, pero ¿tenés algún dato por lo pronto de Argentina o Uruguay? Mire, los números, las cifras locales en Twitter suelen tener variaciones. Me imagino que en Uruguay debe estar promediando las 800 personas. Pero esto que le digo es un estimativo. No cuento con el dato porque no es accesible. El número que se suele manejar en general son las menciones. 1.500 menciones de un tema. Y esas 1.500 menciones son muy sencillas, realmente. No necesita 1.500 personas, no necesita 1.500 cuentas, necesita un pequeño grupo que discuta. Supóngase 20 personas discutiendo con 50 personas. O sea que la cuenta ahí va a tener, con 10 diálogos, va a tener 1.000 interacciones. Le falta un poquito más. En 10 diálogos podría tener un trending topic. Bien, digamos que no es muy difícil de generar. Para nada. Lo complejo en realidad es lograr imponerlo y que se lo apropien los usuarios. ¿Por qué? Porque usted va a lograr el trending topic, pero si a la gente no le interesa el trending topic que usted logró, va a ser un trending topic nada más, en el que van a estar participando los robots. El arte está en la ingeniería social, que digamos, la forma de convencer a las personas para que hagan una determinada cosa que usted esté aplicando, está en el diseño arquitectónico, si se quiere, de esa operación. Pablo, bueno, por ahora venimos como manejando estos tres conceptos, fake news, bots y trolls, pero ¿son las únicas que operan, que existen así a nivel de información falsa en internet, o hay algunas más que estén...? Para nada, un troll de 4chan, 4chan, como usted le quiera decir, se trata de una comunidad digital muy, muy grande al estilo Reddit, es la comunidad en la que se originaron los memes. La práctica de utilizar memes para comunicarse arrancó en esa web. Le doy un ejemplo. Por el año 2014, si no me equivoco, Justin Bieber, esta es una comunidad que le gusta mucho divertirse con Justin Bieber, y en ese año, o en un año cercano a ese, Justin Bieber apareció fumando marihuana en algunas fotos. Entonces, ¿qué dijeron? Bueno, Justin Bieber debería dejar la marihuana. Entonces, ¿qué, cuál fue lo que idearon? Bueno, che, ¿por qué no nos juntamos todos y decimos Cat for Beaver, planteando en este caso que hay que dejar la marihuana, porque Justin no debería estar fumando marihuana? ¿Qué es lo que sucedió? La sociedad, las seguidoras y seguidores de Justin, entendieron que lo que había que hacer era cortarse por Justin Bieber. Incluso se llegó a plantear que el cantante tenía cáncer porque haciendo circular una foto de él falsa en la que estaba rapado. Y esto provocó que, por ejemplo, miles de personas en el globo se cortaran los brazos y se escribieran en... No, porque hay gente muy apasionada que entiende que cortarse el cuerpo, cut for beer, en realidad es cortar con la marihuana, ¿no? Deja la marihuana, solo que en inglés. Bueno, hay gente que lo entendió literalmente y se produjo lesiones. Algo así a lo Orwell allá por los 30, o cuando hizo esta transmisión ficticia, radial, en la que Estados Unidos era por ovnis, ¿no? Por extraterrestres. ¿Qué es entonces lo que necesitamos? Una comunidad. Y no solamente... la estrategia puede ser volcar un mensaje y que ese mensaje sea creído, sino que se puede usar una opereta para desmitificar a otra opereta. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Simplemente salir a aclarar que tal rumor es falso. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Blanquear el rumor, negarlo y dejar ante la sociedad ese rumor como inexistente. Para esto simplemente necesito este conjunto de cuentas que van a salir a negar una verdad y de esa manera imponer una mentira de manera deliberada. Sí, ahí entramos como en un tema de capas y capas, ¿no? De verdades y mentiras. Porque yo puedo decir una verdad, salir a decir que es mentira, o puedo decir, alguien puede decir que yo digo una mentira, pero sale otro a decir que es verdad. Ahí es como un límite infinito, ¿no? Claro, no se puede creer en nada. Hoy no tenemos, el agua está envenenada. Me imagino que en Uruguay será similar. Acá en Argentina no sabemos qué le pasa a nuestro vecino muchas veces si no lo vemos en los medios, porque estamos en una sociedad atomizada que tiene la comunicación mediada por redes, por teléfonos y demás, ¿no? No hay personas. Al no haber personas, estos canales sirven para este tipo de comunicaciones, y como no tenemos diálogo, no tenemos forma de saber si al vecino le está pasando algo o no. Elegir la postura editorial, a esto se le llama posverdad. Sucede en todos los medios, no solamente tiene que ver con los medios masivos. Hay gente que decide, en este caso, encontrar la información que más le gusta, y eso va a hacer que no esté al tanto, consume noticias, no se informa. Basta con una foto y un título para que los usuarios se sientan informados. Un estudio reciente, además, muestra cómo los usuarios que menos saben de un tema son los que se sienten más informados. Estos usuarios que menos saben son justamente los que leen solamente los títulos y en algunos casos alguna bajada. Pablo, ¿y quién está detrás de todo esto? ¿Son empresas contratadas? ¿Hay alguna regulación? ¿Es legal? ¿Cómo opera eso, el tema de los bots y demás? Sí es legal, porque no es juzgable, por lo menos por el momento, las intenciones, se trata de algo moral. Entonces el Estado se queda sin herramientas. Vos lo que podés hacer es juzgar hechos. Hay legislaciones distintas en el mundo. Las fake news están prohibidas en teoría, pero fíjese, ahí está transmitiendo CNN, sigue transmitiendo. Entonces fíjese si están verdaderamente prohibidas esas fake news. ¿Quiénes se benefician? Cualquiera se beneficia de esto. Se puede beneficiar un almacenero o una ultracorporación. Las corporaciones particularmente están prefiriendo hacer acciones que sean menos notables, y los que más recurren a bots son los que necesitan de superficie, como los partidos políticos, que son el lugar donde abrevan estas corporaciones, que son las tenientes del poder, ¿no? En el esquema actual de poder, los partidos políticos expresan el poder, pero no son el poder, y el poder no se sabe cuál es. Fíjese esta curiosa repetición de presidentes fascistas mediocres y visibles que tenemos abruptamente en todo el globo. Ustedes vienen teniendo suerte en ese sentido y esperemos que no les pase lo mismo, pero ciertamente ya tienen candidatos que están asomando para ese lado, Me pregunto por qué preferirán el color verde. Siempre, porque la derecha más rancia y más absurda tiende a elegir el verde. Cambiemos, en este caso eligió el amarillo. Pero bueno, ¿qué es lo que sucede? Ahí está Trump, acá está Macri, ahí está Bolsonaro, ahí está Piñera. Digamos, si empezamos a analizar o qué sé yo, lo que arrancó con Lugo, si se quiere, con la destitución del presidente paraguayo, ya por que no me equivoco, fíjese, lo destituyeron por ser padre, como si eso fuera un problema. El problema era, en este caso, que era un cura que había tenido sexo. La sociedad no logró procesar la idea de que un humano que haya elegido no tener sexo tenga sexo y además tenga hijos, y eso se vio como una falta ética. Tener hijos no puede ser una falta ética. ¿Qué es lo que sucedió? Bueno, esa presión moral que se ejerció contra Lugo terminó destituyéndolo y siendo el primer movimiento dentro, me parece a mí, digamos, que fue el primer movimiento dentro de esta ola de ultraderecha global. ¿Quién está detrás de eso? No lo sabemos, pero es notable que se trata de un plan, porque el accionar es continuamente el mismo. Por lo cual nos da a entender que hay uno de esos poderes fácticos de los que se hablaba hace 40 años que ya ha despertado, que es salud, porque no hay mejor, peor enemigo que el que no se puede ver. No sabemos quién es, no sabemos cómo atacarlo. Y hacer este tipo de afirmaciones conviene también para desmitificar, para contradecir a las personas que las hacemos, porque nos presentan como paranoicos. Dicen, no, bueno, esto es una casualidad. Precedentes de derecha que son mediocres, poderosos y empresarios, son todos militaristas, son todos homofóbicos, son todos conservadores, son todos neoliberales, pero es una coincidencia. Bueno, en la coincidencia y en la denuncia de la coincidencia es que entra este tendido de noticias falsas con el que terminan planteando que quienes hacemos estas afirmaciones en realidad somos víctimas de algún tipo de ataque paranoide. Bien, eso que acaba de decir me parece muy interesante. Sí, somos los conspiranoides digitales y sí, parece que todo esto es una locura que inventó algún demente, ¿no? Que no puede ser que así funcione. Y no, sí, funciona así. Es increíblemente una locura. Pablo, además te vamos a dejar ser libre, pero antes te vamos a tirar una última pregunta bomba. Y esto va más apuntado a tu rol de periodista que al de programador. Porque todos estos que estamos hablando ahora, a nivel político, a nivel campañas, a niveles gobiernos, a nivel fascismo, literalmente hablando, es una situación obviamente que desemboca de todo esto muy grave. Pero también puede haber como algunos efectos colaterales de esto, quizás igual de graves y que van por el mismo lugar. ¿Vos pensás, por ejemplo, que todo esto puede generar que se empiece a regular de alguna manera Internet? Y que de alguna manera solapadamente se empiecen como a recortar algunas libertades de expresiones que tenemos los usuarios? Mire, ya sucede. Usted no tiene libertad de expresión. La mayoría de las personas no lo saben, pero todo lo que se postea pasa, uno lo publica y lo ve. Pero los amigos no. Los amigos demoran un poquito en verlo. Es porque pasa por un sistema de censura previa y el que se logró atravesar eso llega hacia, digamos, hay un robot que dice, está bien que esta persona diga esto públicamente, sí, bueno, entonces pasa. Si dice no sé, aparece una persona humana y dice sí o no. ¿Y qué es lo que pasa? Si nos centramos principalmente en Facebook, por ejemplo, no vemos otra cosa que lo que queremos ver. Facebook no sirve para dar información, ni sirve para el debate. ¿Por qué? Porque pequeño ecosistema de usuarios, supongamos que tenemos 5.000 contactos en Facebook, no importa, a 60 es el máximo que Facebook le va a mostrar nuestro contenido, y además nos va a mostrar el contenido de un pequeño grupo de 60, que es el que Facebook entiende que nos va a resultar interesante. El objetivo de Facebook en este caso es que nosotros estemos en la red. Si nos da contenido que no nos resulta interesante, nos vamos a ir, por lo cual nos va a estar todo el tiempo mostrando eso que queremos ver. Ya la realidad, no, más allá de que nunca existió, hoy no es posible formularla por ese tipo de situaciones, por lo menos no en Facebook, por lo menos no en Instagram, ni en ninguna red algorítmica, digamos. Yo tengo un algoritmo que está posicionando los contenidos. Bien, Pablo, como siempre, esperanzador hablar contigo. Muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por compartir tus conocimientos con nosotros y muchas gracias por toda la buena onda que le metes siempre. Bueno, un placer.

Birra Fría de Alto Guiso, estamos escuchando Alta Banda de Mujeres de Argentina. Bueno, contestar, formular, enunciar, repetir, decir y desdecir. Estás escuchando en este momento Desdicha, este espacio donde nos proponemos deconstruir algunas expresiones, refranes y dicho que hemos repetido sin cuestionar a lo largo del tiempo. Palabras y frases que, juntas o sueltas, han ayudado a formar nuestras ideas y conceptos. Hoy vamos a hablar de eso. Bueno, hoy vamos a desdecir dos frases que fueron muy repetidas porque claramente la mentira intencionada no es nueva. Una mentira repetida mil veces, ¿es una verdad, Vale Machado? ¿Es una verdad? ¿O es mentira? ¿O es una mentira repetida mil veces? Eso es mentira. ¿Qué dice la señora española en el plató? Que es mentira. Eso es mentira. Bueno, ¿de dónde salió esta frase? Que repetimos, ¿no? Y que tiene como algunas alternativas también, como aquella que dice miente, que algo quedará, ¿no? Hay como algunas cosas que se desprenden similares. Esta frase se le atribuye a Paul Joseph Goebbels. Goebbels era el ministro para la Ilustración Pública y la Propaganda del Tercer Reich. Sí, hermoso, señores. Estamos hablando entre el año 1933 y 1945 que cumplió esta función. Fue uno de los políticos alemanes más cercanos a Adolf Hitler, que era un verdadero y convencido nazi. Así es realmente increíble ponerse a leer cómo desarrolló Goebbels su trabajo. Y él se encargó claramente de multiplicar los discursos y la palabra de Hitler, de difundirlo a través de la radio y por reseñas periodísticas. Y además controlaba toda la prensa del partido nazi y la radio de Alemania. Y hacía los actos nazis que pueden ver en las películas, porque además Hitler tenía su propia cineasta, que supongo que tendría relación con este tipo que también le hacía la comunicación, que es algo increíble. Entonces se pueden ver en los actos, todo estaba pensado, tenía una escenografía y, o sea, estaba todo como sumamente cuidado en la comunicación del partido nazi. Bien, ¿y por qué se le atribuye esta frase particularmente a él? Bueno, porque en medio de la guerra, cuando el Reich ya estaba en llamas, casi bombardeado por los aliados, y el ejército alemán no podía hacer otra cosa que retroceder, el tipo seguía transmitiendo discursos para amplios sectores de todo el pueblo alemán que todavía hablaban de victoria. Hablaban de que esta guerra la estaban ganando, hablaba de que todo está bien. Y el tipo lo hacía, y lo hacía increíblemente, de una manera eficaz. Porque muchos de los que se habla, de los historiadores cuentan, es que el pueblo alemán en un momento estaba convencido, o sea, si no se había enterado de que estaba perdiendo, de básicamente. De que estaban en el horno. Bueno, ahí la película, la famosa película, ¿no? En donde a Hitler como que le hacen el planteo y bueno, y como que en ese momento cae la ficha de decir, bueno, sí, la verdad es que estamos perdiendo, está todo mal. Este tipo hizo que todo el mundo estuviera convencido. Sí. La famosa película, ¿cómo se llama? ¿No te acordás? No me acuerdo, por eso dije famosa película. ¿Sí? ¿Te parece bien si googleo famosa película de Hitler? Y te van a salir un montón, capaz te acordás cuál es. Sí, La Caída se llama. Ah, La Caída, muy famosa. La famosa caída de Hitler, por supuesto. De la que Goebbels todavía no se había enterado, o por lo menos no lo quería aceptar públicamente, ¿no? No lo quería, Goebbels claramente se había enterado, pero se repetía una y mil veces que no. Y bueno, pero esto un poco habla de los medios de comunicación que se manejaban en esa época, ¿no? El tipo tenía bajo su control todo lo que era la prensa y las radios de la Alemania nazi. Entonces lo que hacía era eso. Una mentira, como decir, vamos a hablar bien burdamente, porque claramente esto no sucedió. Acá está todo bien, estamos ganando, el pueblo está tranquilo. Y eso lo amplificaba a miles de cientos de personas. Y bueno, claramente se convertía en una realidad. Esos eran sus medios. Y uno diría como, bueno, pasó en ese momento porque no había otras maneras de enterarse más que esa radio que estaba controlada por esos nazis. Pero si lo pensamos hoy, uno dice, bueno, está, yo escucho esto todo el tiempo, pero tengo otros medios para ver si es verdad o mentira o no. Quiero tirar una data. Dale. Mantra de la teoría de la agenda setting. Los medios no te pueden decir qué pensar, pero sí sobre qué hablar. La tiro. Sí. Bueno, y uno piensa lo que habla, ¿no? Sí. Pero bueno, ¿cómo? O sea, creo que, perdón, vale, sí, pero dale. Creo que es este como, bueno, evidentemente ellos no van a controlar tu cabeza, ¿no? Pero si todo el tiempo te están hablando de algo, vas a terminar hablando de eso con tus pares, en tu trabajo, en un bar, en lo que sea, y eso va a ser el tema central, dejando por fuera otras cuestiones. Sí, sí, porque de lo que se habla también habla de lo que no se habla, ¿no? ¿Qué incluimos en esa agenda o qué dejamos afuera? También habla de lo que no está adentro de eso. Así que bueno, pero esta frase, ¿cómo podemos traer esta frase a la realidad? Porque acá estamos hablando de 1933-1945, un régimen fascista, nazista, instalando mentiras, que está bien, un poco lo que contábamos recién con Pablo, ¿verdad? Sí, no es tan lejano. Tiene sentido, ¿no? Tiene sentido, todo tiene sentido históricamente, en el presente también tiene sentido, y bueno, seguramente, esperemos que no, pero esto también suceda en el futuro. ¿Cómo la bajamos al tema de hoy esta frase, vale? Como una fake news compartida mil veces es una noticia real. Exacto, que si lo decimos todo en inglés sería The Real News. Vos sabés que sí. Vos sabés que sí. Bueno, ¿sí? Si Cristina sabe que sí, nosotros sabemos que sí. Vos sabés que sí. Por supuesto, por supuesto. Así que sí, una noticia falsa compartida mil veces es una noticia real. Otra vez volvemos al concepto de la posverdad. Es más importante lo que yo creo que sucede que lo que sucede de verdad. Así es, ¿no? Sí, sí, sí. Para mí hay mil personas que están diciendo esto. Y yo creo, porque son mil personas, es un montón de gente. Digo, ¿qué van a hacer mil personas mintiendo? Nada, tiene que ser verdad. Esto que decía Pablo, ¿no? De que muchas veces la gente que no sabe eso es la que se siente más informada. Porque, bueno, yo leí pila de titulares de esto en Twitter y todo el mundo estaba hablando en Twitter de esto. Entonces, leía en una nota de Ártica Online, que está muy interesante, que eso, la gente muchas veces como deposita más fe o creencia o no, confianza, perdón, esa es la palabra que quería, en los contenidos que refuerzan lo que ellos creen, más allá de que eso sea verdad o no. Tipo, eso, como, ah, no, toda la gente que tengo en Facebook lo compartió, entonces, ta, yo creo que esto puede ser así, voy a creer en esto, y no se toman el tiempo de realmente constatar de que eso sea así. Entonces también es como gracias a ese fenómeno que es tan fácil reproducir estas fake news, y la gente que las desarrolla sabe eso, está consciente y lo hace compartible y cliqueable y demás. Claramente uno siempre va también a buscar o a leer sobre las cosas que ya cree. Hay una predisposición sobre lo que elegimos leer. Leer, digo, porque es lo más formal, lo mejor, ¿no? Porque se puede decir mirar la tele, escuchar la radio, no sé si es bueno. Pero uno ya tiene una predisposición a lo que va a leer. Quería comentar una frase, esto que hablaba Pablo también de la campaña de Macri, en poner a todo, o sea, una campaña violenta, agresiva, para poder ganar las elecciones. Y se me viene a la cabeza la frase de divide y reinarás, ¿no? También creo que por ahí también va un poco cómo se manipula la información. Sí, a mí algo muy interesante que me pareció de lo que dijo Pablo, y que también se relaciona mucho con esta frase y con esto de, bueno, una mentira repetida mil veces es verdad. Bueno, es que tiene que haber gente dispuesta a creerla. Y en realidad creer en una fake news, en una noticia falsa, en un rumor, es un acto de fe. Porque es una creencia injustificada. Es simplemente eso. Yo no necesito buscar argumentos, no necesito justificación, no necesito que haya nada más que creerle a aquella persona, a aquel hashtag, a aquel compartido, a aquel lo que sea que llegó a mis oídos, a mis ojos o a mi espacio de alguna manera. Así que bueno, nada, es fe. Y yo creo que ahí, bueno, hay una responsabilidad desde dos espacios, que alguna la podemos pretender y otra no. Yo no puedo pretender que un político que tiene altos grados de, bueno, de varias cosas, pero que avanza por un lugar que claramente es por la derecha y con algunas ideas claras, yo no puedo pretender que el tipo no me maneje la tecnología a su favor. Yo no puedo pretender que el tipo no haga una campaña. Y sí, y lo va a hacer. Sí, está bien, no me gusta. Otra extensión de la realidad. Pero va a suceder, claro. Quiero también hablar de esta viñeta de Kino, muy famosa, que la compartimos en las redes. Es claramente un corporativo sentado en un gran sofá tomando un whisky on the rocks. que dice, por suerte la opinión pública todavía no se ha dado cuenta que opina lo que quiere la opinión privada, ¿no? Es como, bueno, en realidad es lo que te decía Pablo, ¿no? No hay ni libertad de expresión ni tanta libertad de pensamiento. Es como, bueno, sí, yo creo esto porque yo quiero. No, crees esto porque es lo que te incitan a creer, ¿no? Así es. Y bueno, recién Vale la decía, pero tenemos otra frase que es, miente, miente, que algo quedará. Y esta frase está atribuida a Voltaire, no sé si lo estoy pronunciando bien. Voltaire, bien, muy bien. Pero muy uruguayo lo estamos pronunciando, ¿no? Voltaire. El Voltaire. Pero realmente fue Voltaire el que dijo esta frase. Bueno, acá se abre otro mundo de información falsa, que yo me imagino que los académicos deben dar la cabeza contra la pared todo el tiempo, que es, bueno, yo hago un lindo JPG, una imagen, abro una comilla, tiro una frase, cierro una comilla, se le adjudico a un autor o autora aleatoriamente, pongo una foto, la subo a internet y Voltaire, comilla, miente, miente, que algo quedará, comilla, Voltaire. Listo. Automáticamente a partir de que yo hice eso y lo subí a internet, si hay gente dispuesta a creer en mi imagen, mi JPG precioso que dice en Paint, porque es la única herramienta que manejo, si hay gente dispuesta a creer eso, esa frase la dijo Voltaire. ¿Importa si realmente la dijo Voltaire? ¿Alguien sabe si la dijo Voltaire? ¿Cómo vamos a hacer para corroborar si la dijo Voltaire? Eso, hay que buscar el libro. ¡No! Libros, hay que ir a una biblioteca, me muero. Libros que también son una, fueron durante mucho tiempo, no lo siguen siendo tanto, creo yo, porque la era del papel no estará extinta, pero anda cerca, ¿no? Pero los libros también durante mucho tiempo fueron una forma de manipular lo que nos fueron enseñando. Así que estoy contigo, vale, andá a saber si Voltaire realmente dijo eso. Es como las frases de Artigas. ¿Sabría hablar? ¿Existió Voltaire? Yo tenía un profe de historia que nos decía, chiquilines, ¿ustedes creen que las frases de Artigas realmente las decía Artigas? O sea, Artigas era un paisano. Qué buen profe. Que no le daba realmente su capacidad discursiva para poder decir, mi autoridad emana. El tipo decía, buenos días, ¿cómo anda? ¿No? Entonces, o sea, ¿realmente dijeron esas frases? Bueno, acá nos llega un mensaje de la audiencia de nuestro querísimo compa Tom Moreno, que dice, la fake news más vieja es que Artigas andaba con las primas. Por ejemplo, anda a corroborarlo. Anda a ver si es verdad esta historia que nos hacen del prócer. Nos están ensuciando el prócer, che. Chicos, algún prócer había que elegir, ¿no? Igual yo, ya que estamos con los mensajes, quiero también contar uno de Victoria, que nos escribe, hola muchacha, buen día, envalentonada escuchándolas. Yo me quise comer aquel mensaje que te llegaba a WhatsApp con un link, con una supuesta página del Ministerio de Trabajo diciendo que si tenías menos de 25 años, creo, completando una encuesta y compartiendo el mensaje a 10 contactos, te premiaban con 20.000 pesos. Y confieso que me lo quise comer sabiendo de antemano que no era real, por la guita, por supuesto. Podemos pensar como un problema de la comunicación en aquello que se sospecha que no es cierto y aún así le damos la chance de serlo. Esto es lo que vos decías, ¿vale? ¿Quién no se ha comido esa de país te paga $30.000 por tomar chela? Voy a probar chela. Y decís, digo, no, voy. No puede ser, esto no puede ser real. Es muy bueno para ser real. No puede ser, pero yo lo hago por la duda. Mirá si es verdad y cuando quiero ver tengo 10 chelas gratis. Yo que se lo hago. Y capaz que no hace daño a nadie. 10 chelas y $30.000 te daban, ¿no? Una cosa, disparate. Sí, sí, es como, el bueno, sueño de las pibas. Que no existen, pero que las hay, ¿no? Ese dicho de decir, bueno, es mentira, pero lo hago y a ver qué pasa. Y bueno, capaz que en ese que pasan cosas que no tenemos ni idea y no están buenas, ¿no? Y nosotros nos arriesgamos por un beneficio propio, capaz, como puede ser, nada, unos $30.000, cosa que cualquiera puede tener. También Seba Penny, que nos escribió diciendo que él se había comido la noticia de que se había encontrado un barco nazi lleno de oro. Sé que él también estaba tratando de ir a buscar. Ese fue Goebbels. Me estoy adelantando. No, ese fue Goebbels, claramente. Un barco nazi lleno de oro. Es este señor que sigue desde su tumba. Desde su tumba. Tirando mentiras, mentiras, mentiras para que se hagan verdad. Y se sigan repitiendo esas verdades, chiquilinos. Exactamente. Así que, bueno, nada. Noticias falsas hay por todos lados. En Uruguay y en el mundo. Incluso noticias del mundo que llegan a Uruguay que no son verdaderas, pero bueno, ejemplos tenemos un montón para poner. A mí siempre me gusta mucho el ejemplo que en realidad pareciera que no es muy dañino socialmente, aunque sí, siempre tiene consecuencias negativas, pero es este que decíamos hoy de la muerte de los famosos constantes. Pero pobre Elvis Crespo. Pobre Elvis, que lo han matado tanto. Pero además, me parece que lo fuerte de todo esto es que yo, sinceramente, hoy me nombrás a alguien y no sé si se murió o no. Sergio Denis. No, Sergio está bien. Sergio está bien y es una noticia real. Sergio está bien, está consciente, está recuperando. Allá, mirá, hay festejos. Sí, sirvieron las oraciones, sabía. Chicos. Todas las oraciones que hicimos sirvieron. Está bien, Sergio. Encima, si a eso que vos decís, no sé si está vivo o está muerto, le sumás las teorías de la conspiración, que ya, bueno, ya tendremos programa dedicado a eso. Que te dicen. Yo quiero decirle a la audiencia que acá, si hay alguien que sabe de conspiranoia, es nuestra operadora Lucía R. Novelino. Conspiranoia es la palabra perfecta. Paranoia, la conspiración. Nada, que hay en realidad, viste, esos mitos de Avril Lavigne, sí, es la verdadera o es la falsa. Paul McCartney murió y tienen un doble. Hay tantos casos, Eminem. O sea que ya, o sea, nada, convencete de eso y dejala pasar. Ni te gastes mucho tiempo en pensar si está vivo o muerto. Si es él o no es, porque no te vas a enterar nunca. Sí, de hecho, todos pueden estar vivos y todos pueden estar muertos. Sí, todos pueden estar vivos. Puede nunca haber existido. A mí me gusta creer, de todas esas, que Jim Morrison vive en alguna montaña por ahí, todo barbudo. Vamos a buscarlo. Escuchando en Malentonadas. Yo creo que si vive, seguramente te escucha. O sea, lo más probable, ¿verdad? Dentro de las probabilidades, lo seguro es eso. Pero bueno, nada, por eso. Tenemos muchísimos ejemplos para poner de noticias internacionales, de movidas políticas, de cosas sociales, de pequeños engaños, bizarros, divertidos, no sé qué, y de grandes estafas también, porque de alguna manera a veces llegan a límites impensados. Pero no vamos a hablar de todo lo malo, no vamos a caer en este escepticismo de no creo nada, ni siquiera creo en mi compañera, que se llama igual que yo y sospecha porque es justo el mismo nombre, estamos acá. No, ¿es tampoco ella, soy yo? Caigamos en esto de nada. Hay maneras también de poder chequear las cosas, de poder por lo menos dudar. Siempre digo que desconfiar es el primer paso de todo. Porque a partir de ahí uno puede corroborar, puede investigar. Y bueno, y depende mucho de nosotros también, ¿no? Como en esto, en resumen un poco con lo que hablamos con Pablo, es, bueno, a lo que se viene ahora, de cara a lo que estamos, también es como abrir un poco los ganchos y estar dispuesto a informarnos más y a, bueno, eso, desconfiar de todo, pero siempre con una mirada esperanzadora en algún punto, ¿no? Bien, así que, si les parece bien, vamos a una pequeña tandita y a la vuelta sí vamos a hablar de gente que ha agarrado las cosas por donde las tiene que agarrar. Que ha agarrado este tema que nosotros hemos prendido fuego y lo ha sacado adelante de otra manera. Que hay una alternativa, que hay cosas para hacer acerca de este tema. Así que vamos a la tanda y volvemos con La Sartén por el Mango. ¿Entonadas? ¿Nada? ¿Valento? ¿Valen? Envalentonadas. El entretenimiento es político. Radio Pedal. Contraflor al resto y truco. Abrimos el portal a lo no tan conocido. Música, entrevistas, alimentos escénicos, meditación, delirios, unicornio, alien, no, eso no, alien, eso no, eso no, no tienes una vida. Estamos experimentando. En trance, une y otros. Viernes de 18 a 20 horas por Radio Pedal. Tiene sentido, ¿verdad? Un medio que construye miradas alternativas. Investigación, periodismo, humor, música. Radio Pedal. Un año más al aire. Hola Gladys, ¿qué haces este jueves? ¿El jueves? ¿Qué hay? ¿No escuchaste? Hola Mabel, todos los jueves de 20 a 21:30 acá en Radio Pedal. ¿En qué estado llegas el viernes? ¿Ya no querés pensar más? ¿A qué hora empezás a divertirte? Que el viernes no te tome por sorpresa, que no te agarre con la cabeza en blanco. Envalentonadas. Todos los viernes de 9 a 11 por Radio Pedal. El entretenimiento es político. You keep saying you got something for me. Gente promoviendo cambios sociales, políticos, ecológicos, artísticos. Escucha cómo suena la gente haciendo. Escucha cómo suenan los cambios. Tercera temporada de Colectivos, todos los miércoles de 18 a 20 horas por Radio Pedal. Un programa sobre los imprescindibles. con la conducción y producción de Valentina Machado y Diego Cortés. Bandas insurgentes, música por conocer, homenajes, eventos, noticias para ampliar, criticar y reconstruir. Poesía, arte, expresión. Acompáñanos en cada salto y no cambies la estación. Sapos de otro pozo, todos los miércoles de 20 a 22 horas por Radio Pedal. Canta la rana debajo del agua. Sueña con ser una rana encantada. Manual de uso. 1. Dispóngase a escuchar. 2. Piense, no es tan aburrido como dicen. 3. Intercambie con otros y llegue a una idea. 4. Páselo al plano de la acción. ¿Pero vamos a hacerlo o vamos a hacer? Bueno, y ahora sí, nos estamos acercando ya al final de este primer hermoso programa. Estamos más envalentonadas que nunca. Y ahora sí vamos a agarrar las cosas por donde hay que agarrarlas, como bien dijo Vale recién antes de la tanda. Este segmento se llama La Sartén por el Mango, que es lo que vamos a agarrar para cambiar y hacer las cosas que hay que hacer. Hacerse cargo, cambiar las prácticas y pasar la experiencia. En el espacio de hoy, entonces, vamos a hablar con Albano Bello, uno de los encargados de Nadie Chequea Nada, un espacio en redes sociales, específicamente en Twitter y Facebook, que se dedica a chequear noticias dudosas, no fake news. Exactamente. Noticias dudosas. Exactamente. Porque... informaciones dudosas. Ah, pará, y también tenemos que repetir entonces el gran abrazo que le mandamos a Bruno Yelza, que es junto con Albano el encargado de llevar estas páginas adelante. Contanos por qué te gustó la aclaración de decir noticias dudosas y no noticias falsas. ¿Qué pasa? Más que nada fake news, porque la noticia tiene como una... Dentro de lo que es información, la noticia es solamente una pequeña parte. La noticia tiene que ver con la difusión, pues, por parte quizá de algún medio, o sea, periodistas, no solamente el medio, o información que puede venir, yo que sé, de un parlamento, de cuestiones estatales, oficinas, dependencias, ministerios. Entonces, no todo lo que se difunde en redes, y justamente lo que nosotros chequeamos, no son generalmente noticias, sino informaciones o virales que más que nada se ven por Twitter, por Facebook, por WhatsApp, sobre todo por WhatsApp. Tenemos ejemplos de variados. Claro, puede ser un mensaje, claro. Ahí lo que discutimos es el concepto de noticia. Exacto. ¿No? No son solamente noticias. Hay cuestiones que se difunden que, digo, no lindan ni siquiera con la noticia. Sí se le puede dar el término de información. Ahí va, de información. Claro, muchos mensajes son como mensajes de difusión. Exacto. Esto que hablamos como esto que hoy, nos decía Vicky. De si llamas al ministerio te regalan no sé cuánto. Exactamente, ese es lo bueno. Justamente lo chequeamos. Y el cheque dio claramente que era... Es falso. Falsísimo. Porque, bueno, además, un ministerio no va a comunicar vía WhatsApp una información de este estilo. Muchachos, seamos serios. Pensémoslo. Un ministerio difícilmente te regale dinero, punto número uno. Punto número dos, no te lo va a comunicar por WhatsApp. Exactamente. Pero bueno, vamos a arrancar con la pregunta básica. Sí. ¿Cómo surge Nadie Chequea Nada? ¿Por qué se les ocurre hacer esto? ¿Por qué notan un peligro inminente? ¿Qué es lo que pasa? Voy a decir algunas cositas que recuerdo que me haya dicho Bruno. Somos usuarios de redes. Yo más que nada uso Twitter. Facebook ya lo dejé muy de lado. WhatsApp. Permanentemente estamos comunicados. Lo que pasa es que Facebook es de viejos, chicos. Exactamente. Sí. Para mí, por lo menos para mí. A título personal. Ya me pudrió un poquito Facebook personalmente. Pero bueno, justamente más que nada, yo no soy periodista. Yo estudié, hice un poquito de comunicación. Pero bueno, lo fui dejando. Trabajo en otro ambiente que no tiene nada que ver, que es una institución financiera. Entonces, a mí me interesó desde el lado del usuario, desde el lado de una persona que le llega algo y dice, che, pero esto es una pavada. Esto no tiene sentido, no tiene sentido que me mandes un mensaje en el cual se dice que, si usted, no sé, voy a cobrar algo en una oficina, del ministerio, porque sí. O sea, no es el canal de difusión. Entonces, ¿qué es lo más importante? Dudar. Cuando te llega algo, cuando te llega una noticia. Como decimos, también, si algo suena muy raro o sorprendente, hay que desconfiar. Es sorprendente, eso no es el canal de comunicación habitual para una información de ese estilo. Entonces, ¿cómo surgió todo? Surgió, estábamos un día charlando por Telegram, que, bueno, le contamos a la gente, es como un WhatsApp. Pero libre, ¿no? Un poquito mejor. Mucho mejor, sí. Mucho más agradable por tema de espacio, por tema de stickers. Y de seguridad, exactamente. Está cifrado. Privacidad. De privacidad, exactamente. Entonces, un día, siempre nos compartimos alguna noticia que fuera bastante rara, que fuera extraña, que mucha gente la asumía como real. Y un día, tira la frase, nadie chequea nada. Y ahí, como que Bruno se le encendió la lamparita, y dijo, para, vamos a hacer algo. Y así fue que empezó. Hagamos algo, bajó ahí, la inspiración, la musa, y se convirtió en, bueno, nadie chequea nada. La sartén por el mango, chicos. Desde abril del año pasado. Desde abril del 2018. Exacto. Entonces todavía no cumplieron ni un año. No, cumplieron un año. Ahí. Están a eso. Estamos en eso, estamos esperando unos días. Bueno, esperamos la invitación para el festejo. Pero con gusto. Bueno, bien, cuéntanos un poco, nada, ¿cómo es la operativa diaria de Nadie Chequea Nada? ¿Por dónde llegan las noticias? ¿Cómo llegan? ¿Quién las manda? ¿Cómo las descubren? ¿Cómo las chequean? ¿Cuál es el proceso que hacen? Mira, lo más importante, nosotros utilizamos más que nada Twitter. Porque, bueno, Twitter es justamente la red que más está utilizándose ahora. Instagram no tenemos, por el momento. Pero bueno, por ejemplo, ahora tenemos una base de 8.000 seguidores. Que lo fuimos haciendo totalmente a pulmón. Nada de bots. Nada de bots, exactamente. Nada de bots, nada de fakes. Entonces, bueno, muchas cosas, obviamente, las primeras eran cosas que nos llegaban a nosotros. O que, bueno, justamente fueron los que dispararon esta cuestión del chequeo. De ver, bueno, esto que hice acá, esto se puede chequear, esto es así, será así. Entonces partimos a partir de la desconfianza. Y obviamente, para chequear ciertas informaciones, no solamente una persona la tiene que mandar. Tiene que ser algo que tenga cierta difusión. Porque corremos el riesgo de, si difundimos algo que es malicioso, o que es raro, o que tiene una intencionalidad difícil de ver el alcance, le damos difusión, lo que puede pasar es que se termine difundiendo lo que no queremos. El mensaje contrario. Exactamente, exactamente. Nos pasó cuando recién arrancábamos un chequeo que hicimos acerca del atleta Débora Rodríguez, bueno, que tiene una función, por supuesto, está empleada por parte del ministerio por un tema de incentivo al deporte. Y nosotros cometimos el error de en el primer tweet, por ejemplo, o en la publicación de Facebook, de poner la captura de pantalla de eso. Entonces la gente, ¿qué hacía? Compartía sin leer. Y lo que más se veía a la hora de compartir era justamente lo que estábamos queriendo desmentir, porque teníamos las herramientas para desmentirlo. Eso, también preguntaste herramientas para desmentir. ¿Cómo es que se hace? Bueno, arranquemos por ejemplo por las imágenes. Son casi de memes. Sí. ¿Cuál es el tema? Lo importante, tenemos una herramienta todos en nuestro celular. Por favor, vamos a hacer un ejercicio. Todos en sus hogares, o en el ómnibus, donde sea que estén en el trabajo, agarran el celular, entren a Google. Para, si trabajan con niños, no, porque... No, es verdad, si están manejando o si están piloteando un avión, por favor, bien, no agarren el celular. Bueno, en caso de que estén en su casa, agarren el celular. Solamente entrar a Google. Sí. Por ejemplo, le llega una imagen que muestra cómo hay una rampa que está pintada, por ejemplo, y que tiene... A ver. Y está obstruida, digamos. O que, bueno, que su construcción llama a las claras un error de diseño, un error de intencionalidad. Entramos a Google... Y vamos a la parte de buscar imágenes. Porque tiene una parte de buscar imágenes. Tiene la parte de buscar imágenes, exactamente. Entonces, ahí lo que hacemos, bueno, Chrome, el que sea. Tenemos la opción de ponerlo como escritorio. Como opción de escritorio, ¿para qué? Para que se pueda ver. Uh-huh. Como si fuera la computadora. Ahí va. ¿Está? Entonces, una vez que entramos ahí, y una vez que ponemos imágenes, y ponemos en el menú verlo como sitio de escritorio, nos aparece el sitio Google Imágenes y una muy coqueta camarita de fotos. Esa camarita, hacemos clic y subimos la captura o la imagen de lo que nos genera esa desconfianza. El meme que nos llegó, o si es un video, con un video también se puede hacer perfectamente. Por ejemplo, ¿y con un video qué se hace? Con un video se pausa el video en el momento, un momento más o menos representativo del video, en el cual se vea algo importante, es que si es, no sé, son disparos hacia una persona, o si es una persona en una situación de calle, o lo que sea, se para en una situación representativa y se guarda la imagen. Una captura de pantalla. Exacto. Y se sube ahí. Entonces, ¿qué nos va a hacer el buscador de Google? Por tirar, bueno, que es lo más común. Nos va a decir si eso ya fue subido previamente a la plataforma. Nos lo va a datar. Nos va a dar una fecha. Pues, por ejemplo, puede pasar que circule una imagen, que la imagen en sí no es falsa. Pero si se le da un contexto falso, es algo engañoso ya. Si es algo que pasó hace 5 o 6 años, o menos inclusive, pero se le quiere datar como algo actual, como un, no sé, como un error actual o como una falencia actual, ahí estamos desinformando. Sí, sí, claramente. Como si yo digo, yo me acuerdo de algo que sucedió en el País Digital, yo creo que el año pasado, no juzgo intencionalidades, uh-huh, simplemente digo lo que sucedió, que se ilustró, era una noticia de un hogar de ancianos del interior del país, no me acuerdo si era Mercedes o qué, que había habido algunas denuncias por malos tratos. Y la foto que ilustraba eso era una foto de otro país y de personas en situación de calle. Entonces ahí claramente había un engaño. No sé qué sucedió tras bambalinas en esa nota, pero bueno, en realidad era un indigente de Bolivia el que estaba mostrando. No era un anciano o un hogar de ancianos del coso de Mercedes. Otro, ¿no?, ejemplo hermoso es en el acto de Un Solo Uruguay, que no recuerdo si era un político o quién, puso en Twitter una foto de gusto. Sí. Eso fue hermoso. Sí, sí, y fue real. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces uno no sabe cuál es la intencionalidad de eso. Yo no sé si la persona que subió esa captura de Woodstock, la verdad, no lo hizo engañado en su buena fe. Uh-huh. Considerando, bueno, mirá, le llegó esta imagen es del acto, la subo. No, justamente ahí no se le puede decir fake news. Sí se le puede decir justamente que es algo que se difundió y que con un poquito de contexto y una búsqueda inversa de Google, que es lo que estábamos buscando recién, era bastante fácil de contrastar, porque pones esa imagen y te aparecen 45 fotos de la misma calaña. Claro, ahí estaría como la diferencia entre lo que es una fake news y el mal manejo de la información. Exactamente, que ¿no? Justamente ahora, al tener el alcance de dos botoncitos, el retweet, el like, el compartir, justamente... Lo que a veces no nos damos cuenta, quizás lo que se puede llegar a amplificar algo. A ver, si por ejemplo a veces nos tomamos el tiempo para comer de un bocado atrás de otro, ¿no? Supone que hay que comer atolondrado. Lo mismo hay que hacerlo con las redes. Si uno algo le llega, dice, ¿qué es esto? Esto es en Uruguay. Con cautela. Claro, una persona durmiendo en la calle. Se dijo que estaba durmiendo en la calle en la Petrolera de Sarandí, una persona, una imagen. Eso lo chequeamos. Si se le hacía un básico mínimo estudio a la foto, se veía que había un local de Kentucky Fried Chicken. ¿Acá en Uruguay tenemos locales de Kentucky Fried Chicken? No. No. No. Entonces, hay dos cosas. O esa imagen no es de Uruguay, o ahí se abrió un Kentucky. ¿Se abrió Kentucky? Chequeado. No se abrió. ¿Está chequeado? Está chequeado. Está chequeado, exactamente. Che, ¿les ha sucedido...? Primero sí, terminemos... Decime. Pará, con lo de la imagen, ¿la subís entonces? Sí, la subís y ahí te arroja los resultados justamente por fecha y lo puedes ordenar por fecha. Te pone la fecha más antigua a la cual esa foto fue subida a Google. Y si ahí ves que esa foto apareció en 10 noticias más, en 8 sitios, no sé qué. Bueno, claramente hay algo que no... Ha pasado mucho en Argentina con tema de represión policial o de la gendarmería hacia personas y manifestantes. Y bueno, se descubrió que en muchos casos eran fotos de hacía 1, 2 o más años. No digo que no pasen, pero si haces esa foto... También de la misma manera se han identificado, como a veces de los movimientos sociales, se identifican lo que se llama tiras, uh-huh, que son como... Bueno, tiras es un término muy de los 90, pero como policías infiltrados, digamos. Sí, sí. Porque claro, se logra ver en varias fotos. Servicios, como le dicen en Argentina. Exacto. De la misma manera. Bueno, entonces, la pregunta que venía a continuación era la siguiente. ¿Les ha sucedido que no han podido chequear algo? Sí, hay varias cuestiones que son inchequeables. O sea, hay cuestiones que son de la opinión personal... O cuando alguien dice algo de un familiar o algo, no lo podés chequear demasiado. Por ejemplo, nos pasó con el caso de la DGI. O sea, hicimos un chequeo con el tema de la DGI. Una persona comentaba que había ido, había tenido cierta situación, que había hablado con la empleada, tal cosa. Eso directamente no lo podemos chequear, pero no vamos a saber quién fue la empleada, qué fue lo que le dijo. Pero sí, otras cuestiones sí son chequeables. Por ejemplo, el hombre reclamaba que no se pudiera pagar con débito en una dependencia estatal de un estado que por supuesto fomenta la inclusión financiera y la utilización de tarjetas de débito. Bueno, eso sí se puede chequear. Pero hay otras cuestiones que nos escapan. ¿Y cuánto tiempo les demanda más o menos chequear una noticia? Supongo que depende. Depende. Depende, por algunos casos, si podés hablar directamente con una fuente, con alguien que te informe, con alguien que trabaje en una dependencia o en una empresa o... Es lo que hablamos hoy, qué lindo de que haya personas, ¿no? Exacto. Tipo, sí. Hablo con una persona, sí. No hay un ser humano acá que me sí, está respondiendo. Sí, en lo posible hay personas. Entonces, si se puede hablar con una persona, muchísimo mejor, porque bueno, ya tenés justamente la opinión, la desmentida o la confirmación. Después, bueno, en otros casos hay que recurrir, como te digo, a la búsqueda de imágenes, hay que recurrir a contrastar archivos. Si son cuestiones de declaraciones, si se dice que un político dijo tal cosa, le puedes entrevistar al político, pero si no llegás, lo que se puede hacer es ver qué dijo esa persona. Igual, nadie chequea nada, no nos ocupamos tanto del discurso político. O sea, no es algo que lo tengamos como como norte. Eso más que nada lo hace Uchek acá, por ejemplo. Uchek. De una forma que está muy interesante también. Más que nada lo que nosotros hacemos, si podemos, como te digo, solucionarlo con... No hace falta demasiado material, no hace falta tener una oficina para hacerlo. Simplemente alcanza con desconfiar. Y tomarse el tiempo. Tomarse el tiempo de hacerlo. Bueno, pues tratar de hacerlo ordenado, prolijo. Eso es lo que decías vos, Vale, hoy, ¿no? Lo primero es desconfiar. Exacto. De ahí todo. Sí, es la base de la filosofía también. Se ve que desconfiar sirve para todo en esta vida. Sí. A mí me llamó la atención algo que estuvo muy bueno, que vi en la página de ustedes, nadie chequea nada, que se viralizó un montón, o por lo menos se viralizó un montón en mi burbuja, ¿verdad? Porque estamos hablando otra vez que estamos acá pensando que todo el mundo nos escribe, no, son solo tus amigos. El video donde la intérprete de señas, cuando Verónica Alonso está argumentando por la ley trans, sí, se para y se va. Sí. Ese video a mí me llegó por 500 lugares diferentes. Exactamente. Tipo, ni siquiera la intérprete se fuma el discurso de Verónica Alonso. Está bien, yo podría estar de acuerdo o no con, claro, Verónica Alonso, claramente no tengo ningún problema en decirlo. No estoy de acuerdo con Verónica Alonso, pero eso no significa que la mujer se haya retirado. Cuando miro acá, nadie chequea nada, lo que hay es un cambio. Exactamente, porque la persona, sí, claro, cumple su horario, como pasa con los bondis, muchachas. Necesita el baño. ¿Cuántas, claro, veces el chofer frena en Rivera y Comercio y sube otro y cancela el cambio? Pasa. Además, en el Parlamento hay discusiones de 20 horas. Exacto. La intérprete no puede estar 20 horas. Exacto, exacto. Y ahí hubo un cambio. Y ustedes pusieron el video completo, la intérprete se para y llega otra y sigue. Exactamente. Ahí está como esto que veníamos hablando de cada uno más o menos ve lo que quiere ver o interpreta, ¿no? Exactamente. O sea, muchas veces lo que la gente comparte es lo que le sirve para reforzar su prejuicio. Comparte lo que le es funcional a su manera de pensar, a su cosmogonía, si se le puede decir. Entonces, justamente por eso muchas veces no hay muchas soluciones, porque una persona cuando ve algo que le sirve, que le interesa o que justamente le tira agua para su molino, lo comparte. Y eso pasa por encima de de la integridad, te diría. O sea, una persona tiene que desconfiar, tiene que ver, tiene que tratar de utilizar las herramientas a su alcance para ver si está bien difundir eso. Si más allá de que eso me sirve porque confirma lo que yo pienso, confirma lo que me parece a mí, si eso en realidad está bien. Exactamente, bueno, nosotros tratamos de chequear y lo hacemos sin ningún tipo de mira política. O sea, recibimos de los dos lados, si se le puede llamar, el efecto político del gobierno, oposición, recibimos de los dos tipos. Me imagino que ahí debe ser como complicado, ¿no? Porque todos tenemos nuestras ideas, nuestra manera de pensar, políticamente, socialmente, y a veces me imagino que desmentir una información que uno quisiera que fuera verdad. Claro, pero yo no soy periodista. Lo comenté, pero así todo trato de hacerlo mejor. Y, no sé si la imparcialidad existe, pero sí existen acontecimientos y sí se pueden leer de una manera que no tenga una tonalidad. O sea, y si algo, por ejemplo, se difunde, y eso que se difunde lo puedo investigar y descubro que lo que se difunde es mentira, aunque esa mentira estuviera, no sé, fuera interesante o fuera vista políticamente como algo bueno para uno, no sé, si lo más importante es justamente ver qué hay de verdad, qué no hay de verdad, qué se puede llegar, qué no se puede llegar. Bueno, digamos que si lo intentamos todos podemos ser un poco objetivos. Exactamente. Objetivos no, honestos intelectualmente, si les parece bien, porque la objetividad son los padres, la madre y el tutor. Son todas esas personas. No existe, es una mentira, igual que los lunes, los viernes. Exacto, igual que los días estos que nos inventaron. Para cerrar un poco, porque se nos va el tiempo, porque nosotros tenemos una emoción muy grande por este primer programa y estamos hablando. Es la primera vez que estoy solo sin Bruno, entonces capaz estoy hablando medio apurado, pero bueno. No, lo estás haciendo muy bien, todos lo estamos haciendo muy bien. Sí, primer programa. Tranquilos, tranquilas, exactamente, primer programa. No, pero bueno, contanos. ¿Algún pique más para reconocer? La foto, ya más o menos ahí la tenemos. La foto ahí ya la tenemos bastante. Que es bastante simple, se puede buscar por imagen. Pero ¿cómo hacemos? Capaz que chequemos la foto y la foto está bien. Claro. No parece tener ningún error. ¿Es un error? Pero la noticia es falsa igual. ¿Cómo podemos hacer para reconocerlas? ¿Qué pique nos puedes dar a nivel general? Mira, lo general yo trataría de recomendar y pedir por favor que no se compartan cuestiones que tengan que ver con contenido malicioso o que, por ejemplo, involucre violencia. Porque ha pasado, ¿vieron el caso de Suárez? Que pasó hace un relativamente poquito tiempo, que iba a haber un desfile de carnaval, y se difundió una página que se llama Suárez en Alerta de Facebook, difundió la captura de un mensaje que se estaba reenviando que decía que una persona amenazaba con disparar en el desfile en represalia por una cuestión de su hermano. ¿Ah? Entonces, ¿qué pasó? Antes del desfile, cuando estaba por ahí por empezar el desfile, alguien dijo que escuchó disparos, eso generó una estampida, una corrida, la suspensión del desfile. Una persona denunció que había sido baleado un familiar. ¿Y qué pasó? Pasó que el desfile se arruinó y esa balacera no había existido y la persona herida nunca había sido herida. ¿Y todo por qué? Porque se difundió sin rigor algo que trataba justamente de dar manija a la violencia. Alguien denunció que había sido baleado en el carnaval. Exactamente, alguien denunció que un familiar suyo había sido baleado y no fue así, no hubo ningún disparo. A ver, hay cosas que no se pueden demostrar demasiado, pero lo que se puede decir, bueno, pirotecnia pudo haber sido. Pero alguien agarró y dijo que había disparos. O sea, ¿qué pasa? Si ya encima le sumamos, a ver, ¿cómo decimos? Quizá se puede decir muchas cosas de ciertas políticas de seguridad. De un lado o del otro se puede decir mucho. Pero tampoco hay que dar manija justamente a cuestiones que tienen que ver con eso. O sea, yo trataría de indicar que no repliquemos todo lo que nos llega. Bueno, estuvo el caso este también, que ustedes también hicieron un videito con Fluo de esto que sí, están haciendo ahora, que está bien interesante. Exacto. Sobre este supuesto relato de la tarjeta del Mides y los venezolanos. Es terrible y es muy fácil darse cuenta de que no puede ser real, pero fue muy compartido, ¿no? Sí, sí, tal cual. Es que además, digo, ¿cómo hizo una persona para ver, estando para leer el saldo que tiene una tarjeta? O sea, ya todo eso tiene un porcentaje de cuestiones que pueden ser muy fácil de decir, pero esto es más cerca de ser mentira que de ser verdad. Entonces, como, digo, como consejo, además, bueno, de la búsqueda inversa, como ya decíamos, de todo, es desconfiar. Y tratar de ver qué intencionalidad puede llegar a tener eso. Y para quién está pensado también, ¿no? Como, exactamente. ¿Quién va a compartir esto? Claro. Que me gustaría hacer una apreciación también con respecto no solamente a las... lo que podríamos considerar noticias, sino también tener cuidado, tener responsabilidad cuando uno comparte, por ejemplo, no sé, como hablábamos hoy con los audios de WhatsApp o publicaciones de Facebook de secuestraron a una niña, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Y que uno capaz lo hace con la mejor intención, pero bueno, de repente no tiene una intencionalidad política. Igual todo es político, hasta el entretenimiento es político, pero no solamente, digamos, con medios oficiales o medios periodísticos, sino también ya con el tema de las redes sociales, que uno se transforma en un gestor y en un difusor de información. Entonces también tener cuidado con eso que se comparte, ¿no? Igual, además, en otros países han habido linchamientos, se ha prendido fuego a personas porque se parecían. Acá también, acá fue el. Voy a buscar uno ahora, pero acá hubo uno que se logró ahí como sostener, pero sí, pasó. Pasó. Incluso se difundieron también por Facebook, se difundió las caras de unas personas que estaban secuestrando gente en La Paz, decía. Sí, en La Paz, Bolivia. Claro. Entrar a la publicación y ver que la persona que lo había subido era de Bolivia y vivía en La Paz, Bolivia, pero se difundía acá como La Paz, Canelones. Claro. Y ahí era tan simple capaz como buscar el origen de la publicación. En muchos casos también lo que se puede hacer justamente es buscar el origen de la publicación. No te podés ver de dónde viene y cuál es la publicación original, más si es algo que se comparte. Ahora WhatsApp nos dio la herramienta de marcarte como reenviado un texto. Bien, para dar a entender que es algo que ya viene. Que no lo creé yo, digamos. Exactamente. Sí, de hecho todo, ¿no? Las fotos también, todo lo que reenvías ahora te avisa, te pone reenviado arriba y abajo el... Tengo otra pregunta. Decime. ¿Qué pasa, por ejemplo, a ver si ubican la noticia de, no sé, una muchacha que era de Durazno, que había sido, había ido a una competencia de las Olimpiadas de Física en Budapest, no me acuerdo, que al final era una actriz porno, pero en Uruguay esa noticia se difundió con que la muchacha era uruguaya, en México con que era mexicana, en Argentina con que era argentina. O sea, ¿qué pasa ahí cuando hay como una red, como un acuerdo en la misma noticia y que cada país la difunda como propia? Eso me llamó mucho la atención también. Pasa que eso justamente es una parodia. O sea, y justamente hay mucho contenido paródico en las redes. Por ejemplo, a mí en algunos casos me causa gracia algo de ese contenido paródico, no todo. La primera vez que ves, no sé, la cara de esta actriz porno o la cara de otra persona que nada que ver a a la cual se le endilga haber ganado una olimpiada de matemática o de física o lo que sea, es gracioso. Carolina Cose lo compartió muy contenta, muy orgullosa. Claro, pasa. Entonces justamente, no hay que ir en contra justamente del contenido original, pero sí hay que tener cuidado a la hora de difundirlo. Tratar de ver de dónde viene. O sea, por ejemplo, hay revistas satíricas en varios países, acá ya no tenemos tanto, lamentablemente, antes había. En Argentina tenés la Barcelona, tenés el Deforma en México. Pero, perdón, acá ha sucedido que se han compartido cosas, creo que yo vi dos casos del segmento de humor de la diaria. Ah, sí, sí. Sí, sí, como sí, si fuera verdad, una de la calle Pop y otra de Manini Ríos, no me acuerdo, pero de temas políticos bastante sensibles, con gente indignada diciendo este no medio puede. De comunicación, qué serio. Y tiene un claro tag, una etiqueta arriba que dice humor. Claro. O sea, simplemente recortaron. Una vez mi abuela lee la diaria, nos llegaba a casa, ahora yo me mudé, así que le sigue llegando a ella. Entonces, un día me dice, che, pero ¿qué es esto? Y le expliqué, mi abuela, 88 años tiene. O sea, le expliqué, pero pues me consultó, o sea, es una persona inteligente, la amo, pero aparte de eso, dudó, le llamó la atención y me preguntó a mí, porque soy nieto, porque la quiero, y ahí le comenté, y ahí bueno, ahí entendió, o sea, justamente en muchos casos también creo que somos leche hervida, o sea, saltamos, y antes de ver si eso, de dónde viene eso, nos encanta ofendernos. Nos encanta estar enojados. Típico de las redes sociales, además. Exactamente. Sí. Donde viste que ser un gruñón rinde. Garpa. ¿Todos somos un poco trolls? Todos somos un poco un trolls. Un poquito, sí. Pero bueno, nada. Me parece que lo interesante de esto es también vernos y entendernos como que nosotros somos parte de este problema, ¿no? No es que hay una masa de estúpidos y estúpidas que comparten noticias y que son malos y que no estudian. Esto que decía Lu recién, somos parte de generar estos contenidos. Claro. O sea, lo que nosotros siempre tratamos de hacer es ser bastante lúdicos en ese sentido. No, o sea, no nos interesa pararnos en ningún pedestal y decir ustedes y nosotros. No, estamos todos juntos y todos podemos mejorar un poquito lo que compartimos en redes. Quizás no vamos a poder evitar que ciertas cuestiones se sigan creando, se sigan difundiendo. No sabemos qué intencionalidad tienen, por eso no le podemos dar entidad de fake news. Entonces puede ser un chiste que se fue de las manos, como el caso este de la parodia. Puede ser algo que uno lo vio, le llamó la atención, porque hay situaciones que puede pasar de inseguridad y ya lo replica acá pensando que eso pasa acá, y no. O mismo situaciones de pobreza, situaciones de, no sé, de todo tipo. Entonces hay que tener cuidado con eso, ser prudentes. No tenemos que darle RT, no nos pagan por dar RT. Bueno, no somos bots en redes. No somos bots. Y tenemos entre las dos orejas algo que se llama cráneo. Y dentro tenemos un cerebro. Y tenemos que tratar de utilizarlo, pensar. Pero, y ayudarnos entre todos. Eso es lo más importante. Y por eso nosotros explicamos y tratamos de difundirlo y de explicar. Hacemos hilos en Twitter, por ejemplo. Hilos en Twitter atrás de otros, poniéndose. Y lo que hacemos es mostrar, justamente, como te decía, lo de la búsqueda inversa, lo de si hablamos con alguna fuente que nos puede llegar a la información bien, o si contrastamos, no sé, habla de imagen, habla de texto. Bueno, también, por ejemplo, si se manejan ciertas cifras, hay que ir a la fuente de esas cifras, son investigaciones, que las puedes buscar justamente en Google. Sí, porque además ahí es muy fácil construir la mentira, ¿no? Es decir, un nombre en inglés de Cambridge University o tirar un caso similar y bueno, parece que ahí hay como un sí una bueno, veracidad. Cuando fue el caso de o sea, que habían hecho un paper de Novik, mucha gente dijo, nada, ¿qué va a hacer? Sí, hicieron un paper en el cual se habló de Novik, un ex compañero de él, del British, un señor de chino que se crió en Uruguay, que bueno, se fue para allá, para Estados Unidos, hizo un paper explicando la situación de Novik como un outsider de la política, un tipo que venía de, bueno, ser empresario y que se metía en la política ahora. Eso pasó. Podría parecer gracioso, pero bueno, justamente es buscar paper, universidad tanto, Novik, y aparece, está al alcance. Sí, claro. Bueno, todo lo podemos hacer así, como lo hacen Bruno y Albano. Pero les recomendamos que lo sigan a ellos, porque ellos lo hacen de muy buena manera. Y la verdad que queda muy claro, nadie chequea nada. Ese es el nombre. En Twitter no nos dieron los caracteres, así que somos arroba nadie chequea nada. Nadie chequea nada. Pero en Facebook sí, somos Nadie Chequea Nada. Y ahora estamos trabajando con la gente de Fluo, que tienen también Twitter, Facebook, Instagram. Y estamos haciendo unos videos en los cuales justamente explicamos todo este proceso de chequeo de información, cómo es que lo hacemos, y también todos los diferentes tipos de contenido que se pueden chequear. Como te digo, se puede hacer contenidos paródicos, se puede hacer contenidos manipulados. Lo que te decía de la foto, una foto que pudo haber sido verdad, pero ya no lo es. también de discurso, de cosas que se dice de alguien. Y exacto. Bueno, pero además está bueno porque entras a la página y vos ves cómo hacen los grises para uh-huh. chequear. Y de ahí ya sacabas piques para chequear vos. Exacto. Vos decís, bueno, los pibes que hicieron con la Bancap, llamaron a la empresa que vendió la silla, buscaron la factura, se fijaron si había algo de información pública, llamaron a Bancap. Sí, la noticia es real. Exactamente. Punto, se terminó. Y a partir de ahí también nosotros podemos hacer el ejercicio, además de poder ver también lo que ellos corroboran o derriban según las respuestas que encuentren. Así que bueno, mil gracias por estar acá, mil gracias por esta charla. Por la buena onda, por compartir el proyecto y por el tiempo que también es importante. Así para es. Y bueno, en resumen, entonces depende de todos nosotros, ¿no? Exactamente. Sí, exactamente. No carguemos a Albano y a Bruno con todo esto, ¿eh? Nosotros también podemos hacerlo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Cuando hablan y hablan mucho, cuando habla un locutor. Cuando escupen sobre el cucho, cuando habla un delator. A mí me parece que me están mintiendo. A mí me parece que me están mintiendo. ¡Miente! ¡Miente! Mienten profesores, periodistas y oradores. ¡Miente! ¡Miente! Mienten los valores, las revistas de colores. ¡Miente! ¡Miente! Mienten los señores moralistas y doctores. ¡Miente! ¡Miente! Mienten los artistas y los deportistas. Y mienten más los comentaristas. Y mienten más los psicoanalistas. Y toda la gente miente y miente y miente y miente más. Todo mentira. Todo mentira. Todo mentira. Todo mentira. Todo mentira. Todo mentira. Todo mentira. Que todo son mentiras. Entonces algo es verdad. Estamos bien, déjala de todos tus muertos. Estamos escuchando entonces Check It Out de Todos Tus Muertos. ¿Es así o no? No, no es así. Ah, no es así. Esto es La Tabaré. Estamos escuchando 2x3 Llueve de La Tabaré. Quiero pasar dos noticias antes de que terminemos, si puede ser. Las dejo con el cierre. Uruguay ganó 3-0 Uzbekistán por la China Cup. Eso es una noticia confirmada. Está chequeado. Sí, señor Gerardo. ¿Está chequeado? ¿Albano dice que sí? Sí. Y la segunda, también referente al fútbol, que hoy era la elección del nuevo presidente de la AUF, ganó Ignacio Alonso, el presidente de Rampla, le ganó a Curuchet, que es el presidente de Danubio, casi... Lo importante es que se fue a guardar. Esperá que te tengo... ¿Qué? No, ahí Valentina te... Repito, lo importante es que se fue a Bordaber. Sí. Se le terminó el pequeño sueño de ser presidente de algo. Vamos a ver si lo sacamos a poquito del resto de las cosas. Pero bueno, en definitiva, vamos arriba. Ganaron, ganó el presidente de los cuadros. De los cuadros chicos. Temas no. De los cuadros de chicos, los mal, emocionalmente. Mal de los dicho. Cuadros chicos que tienen poco peso y que entonces está bien que una vez gane un... Conquista en esos lugares. Claro, exactamente. Y aparte otra cosita que quería decir, que por primera vez votaron los equipos de primera división, segunda división amateur, OFI, técnicos, árbitros, fútbol sala y fútbol femenino también sufragaron en la elección. Así que fue una elección mucho más completa. Eso, perfecto. Nada más. Decir bueno. Femenino y sufragar juntos es todo lo que está bien. Y mandar saludos. Saludos a toda la gente que nos escuchó. Paola, Victoria, Leo, Penny, mi hermano. Tom, Poppy, mi madre. Así que saludos y aguante para todos. Un saludo a todos y todas los que nos conocen. Bueno, muchas gracias. Estamos cerrando este programa. Sí, se terminó el primer programa en Valentonadas. El primer programa. Les agradecemos por estar ahí, por bancar las prolijidades, las emociones, las cosas que salieron bien, las que salieron mal. Esto va a ser así siempre, no es porque sea el primer programa. Así que quédense tranquilos que esto es lo que van a escuchar a partir de ahora, si es que van a seguir en este plan. Bueno, y en resumen del programa de hoy, nada, seamos responsables con lo que consumimos, lo que compartimos, lo que leemos por ahí. Todos somos un poco trolls. Y algo que me quedó de Pablo Lozano, que es, bueno, hablemos con el de al lado. Cuantos más nos separen, más nos van a poder mentir. Sí, y analicemos, critiquemos, desconfiemos, pensemos en lo que estamos leyendo, ¿no? Saquémonos ese chip de cómo está en la tele, es verdad, cómo está en internet, es verdad, y pongámonos un poquito más reflexivos al respecto. Exacto. Entonces... Y vale la máxima, una gran máxima que tiene este medio de comunicación colectivo y que tiene este programa y estas tres mujeres que le hablan, y es siempre responsable, pero nunca serio. Son cosas diferentes. Nunca seamos serios, siempre divirtámonos, pero siempre bajo la responsabilidad. y de esto también hablamos cuando hablamos de información falsa. Nos queremos reír de las cosas, nos gustan los memes, nos gustan las noticias ridículas. Bueno, compartámosla, pero con responsabilidad, sabiendo lo que estamos haciendo y avisando lo que estamos haciendo a los demás también. Así es, y bueno, creo que la frase del día de hoy para cerrar este programa es siempre desconfiar. Siempre desconfíen. Nos vamos a escuchar el viernes que viene. Desconfíen también de nosotras porque hacemos muchas cosas mal. Un medio que construye miradas alternativas. Investigación, periodismo, humor, música. Radio Pedal. Un año más al aire. ¿En qué estado llegas el viernes? ¿Ya no querés pensar más? ¿A qué hora empezás a divertirte? Que el viernes no te tome por sorpresa, que no te agarre con la cabeza en blanco. En Valentonadas. Todos los viernes de 9 a 11 por Radio Pedal. El entretenimiento es político. You keep saying you got something for me.